en 2015 y bueno, que lleva un millón de visitas. Esta es otra versión que sale con Bebe, pero bueno, lleva un millón de visitas y la verdad es que se movió a raíz de ahí. Y bueno, pues viene un poquito al tema porque hoy vamos a hablar de qué hacer un día en Zaragoza con nuestro perro. Que muchas veces tenemos un día libre, pues ¿dónde voy? ¿Es que el perro todo el día solo en casa? Bueno, pues Zaragoza es muy dog friendly, por lo tanto hay un montón de sitios. Yo he traído unos pocos, pero estoy segura de que hay muchísimos más a los que se pueda ir. No sé si mis compañeros han ido alguna vez a algún bar y se han encontrado un perro dentro, sí, y que puedan decir el sitio, lo que sea, o lo mismo coincide con el que yo digo. Entonces, bueno, pues para empezar, ¿qué puedes hacer? Pues irte a tomar un desayuno con tu perro. Te coges, te levantas y te vas a... Tienes H de Harina, que está en el Paseo de la Constitución, y Doña Hipólita también. ¿Ves? Sabía que... Sí. Digo, Alba, me suena que por allá está en Doña Hipólita también. Sí, también es un pueden bar ir, muy bonito, además. Dejan entrar, sí. Es muy retro, es muy acogedor, ¿verdad? Sí, exactamente. Además, hace poco, creo que hace una semana o dos, hicieron allí en el establecimiento... una especie de recogida de donativos para... Sí, suelen hacer sí, tapeos para... solidarios. Exactamente, sí que no me va a salir ahora la expresión. Sí, suelen hacer tapeos, imagino que ofrecen su sitio, su local a protectoras para que puedan sacar un dinerillo para los perros, y de normal pues suelen poner las tapas a un euro sí, y algo, y el dinero recaudado de las tapas pues es para la protectora y el de las bebidas pues suele ser para el bar. Y bueno, pues de normal siempre dejan ir con los perros. Y en nuestra mano está que seamos cívicos y nos sepamos comportar con ellos para que cada vez sean más cafeterías, bares, restaurantes o sitios públicos a los que se pueda acceder. Sí, eso iba a decir, y tiendas y cosas así que dejen, o sea, que permitan pasar con el animal, sea cual sea, porque la verdad es que está muy restringido. Sí, sí es cierto. Sí es cierto que muchas veces también es, por ejemplo, en Puerto Venecia, si los llevas en transportino en brazos, sí que te dejan entrar lo que es dentro. Luego ya sí que es cierto que cada tienda tiene un poco sus restricciones y hay algunas en las que te dejan entrar y otras en las que no. Sí, yo conozco, por ejemplo, en Gran Casa, que ahí incluso con el transportino puedes pasar y como digas algo con referencia a eso, a que vas con el transportino o algo, incluso te puede caer denuncia. O sea, es algo bastante peliagudo, sí, sí. Qué triste. Pues yo sí que es cierto que a Puerto Venecia sí que he entrado con Limón en su carrito, porque Limón no lleva transportín. Hemos entrado con el carrito y la verdad es que en ningún momento hemos visto malas caras. De hecho, la gente, vamos, hubo mucha gente que se nos acercó a acariciarlo. ¡Ay, qué mágico, qué mono, por favor! Que al final pensamos que dejar entrar un animal en una tienda nos va a molestar y no es así. Bueno, en Decathlon, por ejemplo, sí que ahora permiten entrar con los perros y pueden entrar, o sea, no hace falta que vayan en transportín. Pueden ir perros de todos los tamaños y animales de todas las maneras y te los cruzas por la tienda y, chico, yo no me ha pasado nada. El otro día me crucé, no sé si era un pastor alemán o un doberman, no me acuerdo, era un perro grande. Uh-huh. Y tan cívico él por allí, vamos, se comportan bastante mejor que muchas personas. Eso seguro. Sí, exactamente. Y sí, luego sí, también tengo entendido que no sé si es en Zara o alguna tienda en Inditex, creo, también permiten ya entrar. Sí, de a normal los sí que sí. La cosa es que, por ejemplo, en Zara sí que te dejan entrar, bueno, en toda la cadena de Inditex, pero claro, o están, si por ejemplo están en Gran Casa y en Gran Casa no lo claro, permite, ellos no pueden, pero en la mayoría de los sitios pues turísticos de playa, que las mayorías de las tiendas están a pie de calle, que hay sitios, sí que se puede, también, sí que permiten entrar. También tengo que decir que en Gran Casa sí que se pone que no se puede permitir, o sea, que no se permite pasar con animales sobre el papel, pero yo siempre veo bastantes perros cruzando el Gran Casa. Otra cosa ya es que te venga alguien luego a decirte... Sí, porque es cierto que mucha gente aparcará en Gran Casa y saldrá a otro lado y lo mismo el trocito es el sale con el perro. Claro. Sí, pero sí, por ejemplo, en Puerto Venecia sí que puedes entrar con tu animal y no hay problemas. A mí me parece perfecto, la verdad. Y bueno, pues también que sepa, bueno, imagino que esto ya lo sabe casi todo el mundo, pero no está de más recordar que también pueden montar en transporte público, en el tranvía pueden montar. Es decir, si alguien dice, ay, es que yo no tengo coche y mi perro andando, pues también pueden montar en el tranvía. Hay una serie de normas y de reglas, pero se puede utilizar perfectamente. También tener mucho, mucho, mucho cuidado con el calor. Hago un inciso. Estamos en verano. Está genial que saquemos a nuestros perros, que lógicamente tienen que salir. Tener mucho cuidado con las horas puntas, cuando hace más calor, a las 12, de 12 a 4. Si nosotros tenemos calor, imaginaros los animales que van con las patas sobre el suelo, que llega esta época y muchos perros fallecen por golpes de calor o sufren, porque muchos también, gracias a Dios, se salvan, el golpe de calor. Entonces, tener mucho cuidado, intentar esas horas, o si los sacáis porque no queda otra, refrescarle las patas, mojarlos e intentar que no lleguen a más. Pero siempre intentar sacarlo en algún horario también que no sea precisamente el que más pegue el calor. Porque... Sí. Una pregunta respecto a lo que acabas de decir hace un momento, Elena, perdón que se me acaba de trabar la lengua. ¿En el transporte público aquí en Zaragoza hace falta que los perros vayan con bozal? Es que yo tenía entendido algo así, pero sí, no sé si era correcto, sí, o no. Si no me equivoco, ahora mismo no... Creo que pueden viajar en el último vagón. Creo que es un perro por viaje, es decir, creo que dos no pueden ir, pero bueno, lo mismo... A veces, no sé, yo es cuando he visto si un perro, y tienen que ir con bozal. Sí. Se supone que si son más pequeñitos, creo, ya lo confirmaré, que tienen que ir en transportín o no, pero los grandes, pero sí que tienen que ir con bozal. Pero bueno, yo sí que creo que he visto fotos de perros sin bozal y van en el tranvía igual. Pero bueno, sí que es cierto que si hay unas normas es mejor cumplirlas, que no pasa nada, para que se pueda, como digo, pues seguir utilizando estos servicios y que no pongan de excusa el que no cumplimos las normas. También tenemos la lata de bombillas, que es un bar, o el bar Estación 4 también, que también dejan entrar perros. Eso por si en vez de desayunar pues os apetece directamente ir a comer unas tapitas. También aquí cerca tenemos el Potoka o el bar Heroísmo, que también permiten la entrada de animales. Como digo, seguramente haya un montón de bares más o de cafeterías y si alguien nos está escuchando y sabe de más sitios, pues nos lo puede mandar por el Facebook a Radio Marmota para ponerlo, oye, porque nunca está de más. ¿Dónde más podemos ir después de tomar un desayuno o después de tomar unas tapitas? Pues podemos ir al Parque del Agua, que tiene su zona de agility y tiene una zonita de agua, es decir, que los perros se pueden mojar, es decir, aunque haga calor... Aunque igualmente, aunque haya agua, siempre es mejor evitar las horas puntas. Pero bueno, por lo menos tienen agua y se pueden refrescar. También tenemos el parque, que yo creo que mucha gente este sí que no lo conoce, porque yo lo descubrí una vez por un amigo, y hay gente, cuando he hablado con ellos, que no tienen conocimiento. Y es el Parque del Barranco. No sé si es la zona que está detrás de la policía de Puerto Venecia, que está llena de pinares, etcétera. Vale. Bueno, pues vale, allí sí. Los perros pueden estar 24 horas sueltos. No tienen una restricción, como en los demás parques de aquí de Zaragoza, que tienen un horario. Allí pueden estar 24 horas. Voy a hacer una excepción, que de esto ya hablaremos otro día largo y tendido, que los únicos que no pueden estar sueltos son los llamados perros potencialmente peligrosos, los PPP. Pero bueno... No pueden. Conclusión, no se puede. Y allí también tienen unas fuentes en las que se supone que no se pueden bañar y si te... No se pueden. Pero, bueno, pues a veces pues es normal que se refresquen un poco. También es una zona que está muy bien, es una zona que está alejada, que no molesta a nadie y la mayoría de las veces que vas te encuentras a gente con perros sueltos y es una zona muy buena porque tiene más sombrita por los árboles. También hay que tener cuidado con la procesionaria. Ojo, que hay muchos pinares. Cuidado con las procesionarias. Pero sea cuidado para todo el mundo, sí, animales sí. Y personas. Y sí, y los niños también, porque bueno, un adulto siempre puede a lo mejor ver una procesionaria y tener más cuidado, pero los niños y los perros, sí. Por favor, que además para los perros es mortal. O sea, según cómo les afecte, puede llegar a ser mortal, igual que el golpe de calor. Entonces intentar ir cuando no haya procesionaria o si vais, pues tener cuidado. Y luego también... Se puede ir a los galachos de Juslibol. Que yo la primera vez que fui me llevé a Limón porque no sabía cómo era ese sitio y para llegar al fondo, por así decirlo, hay un camino y claro, si yo llego a saber de ese camino me llevo el carro de Limón, pero yo me fui sin carrito de Limón y cargando a Limón en brazos porque poco más si le da algo a mi chico. Pero bueno, también es una zona que está muy bien, yo estuve a punto de ahogarme. Bueno, de ahogarme no, pero de caerme al... Iba a decirte, pues entonces muy bien. Exactamente. No, me pasó Hemos por... Hemos pasado de estar muy bien a ahogarte. Me pasó por, como se dice en mi tierra, por vacina. Porque no sé a qué me bajé, no recuerdo. Estaba... Además creo que fue cuando hubo inundaciones, que en 2015 creo que fue. O sea, escogiste una temporada. Sí, que estaba todo como muy embarrado, pero yo como soy muy valiente, pues dije, voy a bajar aquí, no sé a qué, no recuerdo. Vamos, como si hubiera sido el otro día, cuando por poco hay un huracán aquí en Zaragoza. Sí. Y me da a mí por bajar a los galachos. Exactamente. Así fue. Y entonces me vi en una zona embarrada, a punto de caer a no sé dónde, con un palo sujetándome y pidiendo ayuda como una loca hasta que vinieron a ayudarme. para poder salir de allí. Pero bueno, es una zona muy bonita y yo tengo vértigo, pero la verdad es que me subí por unas piedras a una montañita de estas y es una gozada las vistas que hay desde allí, la verdad. Entonces, bueno, pues para pasar la tarde también o sea, la aventura mereció la pena. Sí, la verdad es que sí. Ya no he vuelto a ir. Por si acaso. Desde se ahoga. Desde entonces, pero la verdad es que sí. Sí, además tengo que escaparme, pero esta vez con carrito de limón y me llevaré unos palos de estos para sujetarme si me vuelvo a caer, poder salir yo sola y no tener que pedir ayuda. Y si, por ejemplo, estáis en Husleybol, otra de las opciones es subiros a las antenas de Husleybol a disfrutar de los atardeceres, que ahora, en esta época, a mí que no me gusta el calor, tengo que decir que los atardeceres me encantan porque se disfrutan mucho más que en invierno y son una maravilla. Entonces dices, pues te subes allí, te pones con tus perricos, ya después de todo el día que te has estado por ahí desayunando, almorzando, de tapeo, comiendo, pues te coges y te vas a las antenitas, te relajas un poquito, que tus perros estarán agotados, y disfrutar de las vistas y de aire puro y de tal. Yo también tengo que decir que hay un sitio que a mí personalmente me encanta, que no sé si lo conocéis, imagino que sí, es el Mirador de Alfocea, que es precioso. No es un sitio para que los perros corran, porque es un sitio que se pueden ir para abajo por alguno de los lados, pero es un sitio muy tranquilo también para poder disfrutar de los atardeceres. Las vistas son una pasada y tienen banquitos, te puedes sentar allí. De normal es tranquilo, de vez en cuando sube alguna pandilla de amigos allí a hacer sus cosillas y a pasar la tarde, pero de normal es muy tranquilo, sobre todo si vas un día de diario, suele estar más relajadico y no se está mal porque no hace mucho, mucho calor. Y bueno, el otro día me salió una publicación de que al Monasterio de Piedra, que máteme, que yo todavía no lo he visto, que estoy aquí en Zaragoza. Alba ha puesto cara de que le ha dolido. Ha sido un dardazo a su corazón. Es que yo estoy muy enamorada de ese sitio. Se ha matado con la mirada. Cada 2 años pero es que además, me gusta ir porque lo disfruto mucho. Es que además tiene toda la razón del mundo, es decir, por eso he dicho máteme, porque yo he visto fotos y me parece un sitio alucinante, muy bonito para poder disfrutarlo y no me he organizado todavía para ir. Y ayer leí que se puede ir con perros también, que lógicamente tienen que ir atados con correa y que hay accesos a los que no pueden entrar, no sé de qué sean transportín, o si hay un transportín grande. Hay veces que para los perros grandes hay transportines grandes con ruedas, lo mismo la gente no tiene conocimiento, pues también podrían acceder con él. Entonces es un sitio que, aunque yo no lo haya visto, mi compañera Alba seguro que os lo recomienda para que lo visitéis. Sí, yo con perro o sin perro, es decir, quien no lo haya visto como yo, por favor, que vaya. Yo me lo propongo, de aquí a que acabe el verano tengo que ir a... Sí que es cierto que como ha dicho Elena, por ejemplo, si vais con animalitos, con perritos o con lo que queráis, tener en cuenta que hay ciertas zonas que la verdad es que son un poco difícil acceso. También para los mayores, etcétera. Hay algunas zonas que también están mucho en contacto con el agua porque tienen varias cascadas, se podrían resbalar o lo que sea. Entonces también hay que tener cierta precaución a la hora de ir a estos lugares. Sí, está muy bien que lo especifiques porque sí que es algo que leí también, que al ser un sitio natural, lógicamente, pues hay veces que no tiene accesos o bien para carritos o bien para sillas de ruedas o en su caso, pues según qué perro. Exacto. Es decir, si vais con un perrito que a lo mejor lo podáis llevar en brazos, pues aún. Si vais con un perro grande que esté acostumbrado a hacer ese tipo de rutas, pues también. Yo, por ejemplo, con Limón pues no podría ir. Cualquiera carga el morlaco a hombros para poder andar. Sería para vernos. Y bueno, también otra opción es, si no os apetece el picnic y no os apetece ir a desayunar, pues os podéis ir al Pirineo, a la zona del Moncayo, a hacer unas rutas, que hay rutas maravillosas también, con un bocadillo con la mochila, con el tupper de pienso para vuestro compañero y a pasar ahí el día. Y como último ya, pues para cenar, acabar ya el día, pues tenéis el restaurante Marengo o el Molino de San Lázaro, que tiene la terracita, o la Torreta en Puerto Venecia, que puedes estar disfrutando con ellos y no te ponen ninguna pega y puedes terminar el día con un colofón ahí cenando, ya reventado con la tripa llena después de haber subido al Moncayo, bajado a Husleybol, a las antenas, al Focea, pues te vas y... Después de haberte ido al Monasterio de Piedra, vuelves... Sí, por eso, te vas al Monasterio, vuelves, te subes al Focea, vuelves a bajar, por supuesto. Te vas a los Galachos, te haces el camino de 2 metros y luego ya te vas a cenar. De 2 metros, no, de 2 kilómetros. y ya te vas a cenar. Y así se entra el hambre. Sí, la sí. Verdad. No, está claro. Y seguramente ya hasta dentro de una semana no vuelvas a tener perro. No. Y piernas tampoco. Y, ya. Exactamente, ya estaréis tan cansados que podrás disfrutar de la tranquilidad y descansar. Y eso es lo que traía. También decir, como apunte a buenos tordillas que han mencionado antes mis compañeros de lo del huracán, recordar que, bueno, pues a raíz de lo del huracán se han visto muchos vídeos de árboles caídos, de coches inundados, de movimientos. También recordar que al final de lo que más se habla es de lo material, como son los coches, etcétera. Y recordaros que no solo es que hayan caído árboles, sino que han caído casas, ¿vale? Muchos pájaros, aves protegidas o no protegidas en general, se han quedado sin sus nidos, muchos bebés han muerto, muchos adultos también han muerto. Y al final de eso no se habla. No se habla porque parece que importa menos. La gente se pregunta más, ¿y esto me lo va a pagar el seguro? ¿Esto me lo van a...? Y esas vidas no tienen precio y se han acabado. Y el trabajo de muchos pajaritos para realizar sus casas, porque nosotros al fin y al cabo llegamos, la pagamos y oye, y al final esto si los declaran zona catastrófica, pues al final dentro de mucho o de poco terminan pagando los daños materiales. Pero ese trabajo, ese esfuerzo y esas vidas no las paga nadie. Entonces, bueno, quiero agradecer a todos los que, todos los que salieron ese día a buscar animales y los que ayudaron a los pajaritos que se encontraron. En este caso, quiero mandarle un besazo muy fuerte a Clara, que bajó con su novio el día de su cumpleaños y estuvieron por su zona de su casa buscando animales y recogieron ni más ni menos que 18 aves y no les importó y no miraron lo material. Y bueno, que al fin y al cabo son árboles, es oxígeno lo que se nos ha derruido y al final yo creo que es una excusa para ya talarlos y menos árboles. Y bueno, os vamos a dejar con un temita, Ojalá me quieras libre, de Marea. Y en un ratito estamos con vosotros. A peinar con su canción el cabello sonrojado y mustio del crepúsculo caído donde mora el desencanto. Si el ocaso nos está en tus ojos desangrando y los párpados bostezan y enmudecen como mirros desolados. Descubran cerniceros los que no te dijeron. lunas que tus lunas derritió con su forja miserable. Apiádate de los zarzales que tan huérfanos dejó. Pues aquí os hemos dejado con este temita de Marea y ahora os paso con mi compañero Quique, que va a llevar los minutos contados, que le hemos levantado el castigo en este rato. Ponme un cronómetro. Se lo hemos permitido al baño, hemos estado negociando un ratillo, sí. Ahí me han dejado a un lado, me he cerrado en el baño. Y le hemos puesto ahí contra la pared castigado como cuando era pequeño y entonces como se ha portado muy bien, pues le dejamos que haga su sección. Sí, en nuestro primer domingo como programa, que hemos cambiado de horario ya definitivamente. Es cierto. A no ser que nos lo quiten por alguna cuestión, por alguna que también puede ser. Nos tengamos que mover por algo. En principio el domingo a la misma hora. Exactamente. Sí. No os olvidéis de ponernos y de escucharnos. Exactamente. Estamos aquí para amenizaros la mañana del domingo. Vamos. Además, recordaros que podéis participar también en los programas, mandándonos mensajes, mencionándonos, diciendo un poquito de algún tema que os interese, siempre dentro de nuestras secciones, por favor, de los que hablemos. Nosotros hablamos en el programa, pero el programa es vuestro. Exactamente. Eso. Sí, porque lo hacemos por y para ellos, para que nos escuchen. Intentamos hablar lo mejor que podemos e intentar traer temas varios y diversos y hablar de todo también, un poco, exacto, claro. Para todas las edades, para todos los públicos, pero siempre todas las ideas son buenas. Recordar que somos nuevos todos en esto del tema de la radio. Llevamos unos meses apenas. Quique, el más nuevo. Es el novato. Sí, que nuestro compañero Chema es el que, por así decirlo, nos juntó a todos. Y sí que es el que sabe un poco más de radio, pero nosotros ahora que nos hemos quedado solos ante el peligro... Es el que suele estar al volante. Sí, ¿no? Sí, nosotros sí, ya ahora... Ahora somos novatillos, entonces, oye... Que de todo se aprende, que todas las ideas que se nos puedan aportar o todas las críticas constructivas siempre, siempre, siempre son bienvenidas. Hombre, y sobre todo recordar que nos pueden hablar en nuestras redes sociales. También. Sí, en nuestro Alba, Facebook, dilo, por favor. Y en nuestro Instagram, por favor, dilo. Que a ti te encanta. Nos podéis encontrar por Instagram, por Facebook. Aún no tenemos Twitter, pero estamos en trámites de a ver si lo hacemos o no. Estamos en papeleos, verdad, en negociaciones con Twitter. Estamos esperando a que lo haga Alba. Por Radio Marmota también. Es que yo soy un desastre con Twitter, de admitirlo. A mí me gusta más Instagram, pero yo por vosotros nos hacemos Twitter. Yo es que el Twitter quizás es de lo que más se mueve. Sí, yo es que normalmente es lo que más uso Twitter. O sea, pues entonces, si Quique, queréis, si tú eres lo claro. que más usas, pues mira, aquí ya se queda en directo porque claro, es como un contrato firmado. Exactamente, ya está, ya. Tú te encargas del Twitter, tú del Instagram y yo del Facebook. Ya está, ya hemos negociado todo. Y no necesitamos ya José. Y hay testigos y todo. José, que se nos está casando, que no nos ha mandado ninguna foto todavía. Muy mal, José, fatal. No nos has mandado ninguna foto, no te vamos a dedicar ninguna canción ni nada. Otro castigo. Hoy es el día de los castigos. Y José, nada, a José lo dejaré con la mesita cuando vuelva, que está muy bien ahí sentado. Sí. Así es que bueno, Quique, pues ¿qué nos traes hoy? Pues yo os traigo una cosa bastante divertida e interesante al mismo tiempo. Para empezar con el tema, yo os voy a hacer una pregunta. ¿Vosotros conocéis a Bukowski? Sí. ¿Escritor? Vale, pues ahora tenéis que imaginaros a un Bukowski que nació en Egipto, ¿vale? Complicado. Sí, es complicado, pero es de lo mejorcito que yo he llegado a leer en toda mi vida. De hecho, para mí esto ya es un ídolo. O sea, si la última vez que hablé de Piero Manzoni ya dije que me parecía un grande... ¿vale? Esto ya por pues, encima. Este es ya, vamos, ha subido al altar de mi vida. Os vengo a hablar de Albert Cosserí. Este es un hombre maravilloso que nació en el Cairo, pero luego se fue a vivir a París durante unos 58 años. Digo lo de los 58 años porque hay una peculiaridad. Vivió toda su vida en una habitación de hotel y no trabajó ni un solo día. ¡Jo! O sea, eso ya... ¿Cómo se paga esa habitación? El secreto. Claro, queremos el secreto. Vamos a ver. Yo quiero vivir así. Os he dejado ahora bien. Bien, pues este señor se fue a París en busca de amistades, vamos a decirlo así, ¿vale? Entonces se hizo amigo de tanto de Boris Vian, creo que llegó a conocer también a Picasso, a Dalí, a muchos escritores, pintores, poetas... Artistas en general, que le regalaban sus obras y él las vendía y con eso se pagaba la habitación de hotel, el tabaco, los bares, porque era una vida bohemia. Tengo que decir que él nació en 1913... y más o menos hacia el 33 o 40 se fue a vivir a París. Lo que decía Bukowski es porque este señor es un escritor que se ha dedicado a escribir libros tipo Bukowski, como una novela americana de la generación Beat, pero sobre el Cairo, o sea, situada siempre en el Cairo. Sí, en su lugar de procedencia. En su lugar de procedencia, exactamente. Dicho por él, él llega a esta concepción de no trabajar durante toda su vida porque siempre veía a su padre en casa leyendo el periódico y sin hacer nada. O sea, era de una familia apoderada. Adinerada. Exactamente, que vivía de las rentas y él siempre veía a su padre que estaba sentado en un sillón, dicho por él, tal cual, sentado en un sillón, fumando y leyendo el periódico, siempre el mismo. ¡Qué suerte! En mi casa era igual, lo único que no éramos adinerados. Exactamente. Entonces este señor dice, da igual, aunque yo no tenga dinero, yo voy a vivir igual, exactamente igual. Mi único trabajo va a ser escribir. Pero no voy a estar todo el día escribiendo. Voy a escribir 2 líneas por semana. Jo. Por semana. Por semana. Porque así, durante toda la semana, durante esas... Bueno, semana o 2 semanas, voy a tirar tranquilamente. Perfilaba la frase hasta convertirla en la frase perfecta. ¿Sabes? Ya os digo que es mi ídolo. Llegar a hacer eso es maravilloso. Entonces, en más o menos toda su vida, 98 años que vivió, ha escrito 6 libros. O sea, llegar a vivir con eso es maravilloso. Claro, pero tienen que tener cada uno una calidad extraordinaria, pues lo que nos estás contando. Claro, entonces yo me acuerdo que cuando descubrí a este personaje, dije, quiero leer algo de él, pero no sé a qué me enfrento. No sé si me enfrento a una novela sin más, a una novela que de piscina, digamos, ¿no? Como me gusta decir a mí, o me encuentro con una obra de arte maravillosa. Y dio la casualidad que la segunda opción fue la correcta. Sí, porque me refiero, si era una familia adinerada, se podría ver del caso de que hubiera sido la primera, porque podrías decir, bueno, ha escrito 6 obras, pero como tenía dinero... Pero como tenía dinero, claro. Ya está, se ha dedicado simplemente a escribir 4 cosas y exactamente. Punto. Pues no, yo cuando empecé a leer, yo me leí la novela Mendigos y Orgullosos, que de hecho la tengo aquí, sí. Es, no voy a decir difícil de encontrar, pero... Complicado. Porque muy pocas veces se conoce a este tipo de autores que no tienen tanto renombre, pues... como otros, no son tan comerciales y es difícil de encontrar, pero si se busca, se puede. Lo dicho, yo cuando empecé a leer la novela me pareció maravillosa. Son varias historias que al principio parece que están desperdigadas entre ellas, pero luego se van conectando y forma pues ese tipo de novela beat, de la generación beat tipo Bukowski, pero situada con los valores de ahí de Oriente, con personajes todo Oriente, situado en Oriente, y es maravilloso. Es leer otro tipo de novela completamente distinto. Dicho por el autor también, no quería crear la típica, típica entre comillas, novela oriental que profundiza mucho en los sentimientos, en la melancolía, sino hacer algo completamente occidental dentro de Oriente. Que también tiene su mérito, sí, la verdad. Está claro. Porque recordemos que estaba diciendo eso, que él nació en el 1913, o sea que tampoco era una época donde tenías esa libertad para poder hacer ese tipo de cosas. Bien, lo decía, amigo de Durrell, de Boris Vian, o sea, se rodeaba siempre de gente muy interesante, la verdad, escritores que para la época eran muy famosos allí en Francia. Y una anécdota que a mí me parecía maravillosa es que desayunaba a la una, comía, o sea, a la una del mediodía. Desayunar a esa hora ya es... Sí, ya casi que es comida. Casi comida, pues no, luego comía y en París paseaba hasta los jardines de Luxemburgo y ahí meditaba sobre la vida. Luego llegaba a su habitación de hotel, escribía una frase y durante esa semana la perfilaba. ¡Jo! Yo creo que es digno de mérito, ¿no? Sí, yo sí. Me pregunto cómo era capaz de hacer esto ese señor, siendo que cuando tú estás trabajando en una historia... Bueno, yo y Quique que te escribimos también, en diferentes grados, obviamente, con mayor o menor profesionalidad por nuestra parte. ¿A ti no te pasa, Quique, que cuando estás inmerso en una historia, en algo que tú estás creando, no tienes esa necesidad constante de envolverte en ella, de ir creándola, de ir transmitiendo? Yo sería incapaz, simplemente por la forma de ser que soy, de poder hacer lo que hizo este señor. Me parece algo admirable, curioso y un poco extraño también. Es a lo que luego quería llegar también. Exactamente, a mí me parece algo, lo que decía, tan maravilloso, porque tener esa capacidad de estar una o dos semanas simplemente con una frase... Meditándola. Y luego seguir una novela que cuando la lees tiene una línea... O sea, una coherencia. Coherencia, exactamente. Uh-huh. Una línea histórica que concuerda, a mí me parece algo... Una mente maravillosa. Sí, mente exactamente. Y sobre todo lo que estábamos diciendo, habiendo escrito solamente 6 u 8 libros. Sí, sí, ¿no? Es decir, que además, claro, ahí ya entra otro factor que siempre se ha dicho, y cosa que es verdad, que ha escrito los mismos libros toda su vida. Lo único que hizo fue editarlos de forma distinta, cambiarle los personajes y cambiarle el título. Eso fue todo. Entonces, claro, son 6 libros que cada uno sí que es cierto que tiene algún detallito que cambia en alguna cosa u otra, pero siempre empieza con una casa derruida, gente bohemia, gente que no tiene dinero, gente que se dedica a la época bohemia, al alcohol, a la droga, y que tratan de salir de allí, pero al mismo tiempo buscar esa felicidad que les pueda proporcionar la realidad. Claro, es que si escribe 2 líneas por semana, no puede hacer otra cosa que modificar los personajes. No puedes hacer otra cosa, exactamente. No salen las cuentas, es decir, claro, pero... También es una de estas personas en las que, por mucho que casi nadie lo conozca, digamos así, ¿no? Porque yo he ido preguntando a gente por aquí si conocía al autor o algo, y casi todos me han dicho que no. De hecho, yo me lo descubrí gracias a un amigo... que yo tampoco tenía ni idea de quién era, y cuando me lo dijo dije, coño, voy a investigar sobre este hombre porque es terrible. No, interesante, parece un rato, sí, la sí, verdad. Sí, sí, sí, pero es de estas personas que decía que casi es más famoso por su trayectoria social, por su vida, que por sus obras, porque debió ser un cachondo como una casa. O sea, ya partiendo de eso, de que vivía 58 años en la misma habitación de hotel sin pegar un palo al agua. Es que... Por lo que cuando murió, por lo que se dice, no tenía nada en la habitación de hotel, ¿oh?, más que un libro, un papel, un boli y una tele. Eso sí que me parece maravilloso. Es decir, me refiero a la tele, en ese sentido me sobraría, pero... Sí, pero... Me parece maravilloso poder... O sea, al final te indica que puedes vivir sin nada. Sin nada. Sí. Que a día de hoy parece que tenemos que tener de todo para poder vivir. Y de hecho, incluso creo que de ropa decían que tenía 2 trajes, porque eso sí, era un auténtico dandy. O sea, tenía 2 trajes siempre impolutos, eso hay que decirlo, pero no tenía nada más. Entonces, lo que dices, se puede vivir absolutamente sin nada. Es cierto. No hace falta nada material, simplemente hay que tener voluntad. Sí, a veces es cierto que la vida en situaciones te obliga a ello, y a lo mejor por X tiempo tienes que vivir sin nada, Pero el problema es que luego, cuando no te pasa eso, tienes que... O sea, te acostumbras enseguida a tenerlo todo, a querer tenerlo todo, pero es... Yo realmente sí que doy fe de que se puede vivir sin nada y además aprendes a valorar un montón de cosas en la vida. Es decir, cuando no tienes... Ni tienes móvil, que a día de hoy parece que no podemos vivir sin él, cuando no tienes plancha de pelo, cuando no tienes cepillo, que parece... Es como, oh, pero se puede vivir sin ello. Sí, es decir... sí, ya digo que simplemente hace falta voluntad. Es sí, decir, sí. Es lo que no, y tiene que tener una mente, como tú dices, ese hombre increíble, porque sí. Él lo hizo porque quería, es decir... Exactamente, sí, sí. Dicho también por él, o sea, lo que decía antes de fascinación por lo del, por cómo vivía su padre, y eso le marcó mucho, de hecho en todos sus libros se refleja, porque en todos los libros no dice literalmente que es su padre, ¿no? Pero siempre habla de la fascinación por los ancestros que no trabajaban y que se sentaban a hablar con amigos para reflexionar sobre la vida o sobre sus vidas simplemente con un periódico, un cigarro y en un sillón, ¿no? Pero también dicho por él, esto fue una entrevista porque concedía... Claro, se dedicaba a conceder la mayoría de las veces entrevistas, siempre, casi siempre con monosílabos, y luego a raíz de una operación donde le tuvieron que quitar las cuerdas vocales, se negó a ponerse cualquier tipo de aparato para hablar. Entonces todas las entrevistas a partir de cierta edad fueron escribiendo en un papel. Es genial. Es... Sí, porque además es algo que hemos perdido con el tiempo. Yo sí. Recuerdo... cuando no había esto de tantas redes sociales, que no estaba ni el Twenty en su momento, ni el Facebook, yo conocía a gente y nos escribíamos por carta. Yo tenía un chico de Ciudad Real con el que me escribía por carta, aunque luego hablábamos y eso, pero nos escribíamos carta y al final perdimos esa costumbre. De hecho, perdí la dirección y aún me sigo acordando de decir... Y nos escribíamos, además nos recomendábamos libros, era una pasada. Qué bonito, la verdad. Sí, sí, porque además no, nunca nos llegamos a conocer en persona. Y yo lo único que recuerdo era es que se llamaba Javi, pero es verdad que muchas veces recuerdo y digo, ¿y dónde? Qué pena haber perdido la cosa esa, porque ahora te escribes un WhatsApp y como lleva el momento, o si no te escribes por el WhatsApp tal, y digo, qué pena que hayamos perdido eso. Yo recuerdo allá en Estados Unidos, cuando estaba viviendo allí, me compré un libro por Amazon, porque quería un libro en español del poeta Blas de Otero, y claro, allí no lo podía encontrar con esa facilidad. Entonces tenía que tirar mucho de Amazon España, pero claro, siempre te salía bastante más caro. Dio la casualidad de que encontré a un vendedor, ahí, de estos libres individuales en Amazon, que vendía el libro que yo estaba buscando, y pues, oye, como algo normal, lo compré y ya está. Pero el día que me llegó, me acuerdo que me llegó el libro y con una carta escrita de este hombre, recomendándome que más libros, qué diciéndome guay. Que si quería... que él era profesor de universidad, que si quería algún tipo de información sobre el libro o algo, que no dudara en escribirle o un correo o una carta también. Y eso es lo que decía hasta ahora, se ha perdido. Y a mí cuando me llegó me pareció maravilloso, vamos, casi me emociono y sí. Todo. Sí, sí, sí, es una es cierto, cosa a mí además es que este chico lo recordaré siempre porque me recomendó a Bukay. Yo conocí a Bukay por este chico y a mí los libros de autoayuda de Bukay me han dado la vida. Me han ayudado un montón. De hecho, los que me he leído me han ayudado a entender un montón de cosas que quizás... no entendías o no pensabas, y a ver las cosas de otra manera. Y siempre lo recordaré por eso, porque apareció justo en un momento muy guay, o sea, que yo necesitaba que apareciese. Siempre pienso que todo pasa por algo y me ayudó mucho. Y siempre lo pienso y digo, qué pena que se pierdan esas cosas, el hecho de ir al buzón, abrir y encontrarte una carta y leerla con mucha emoción. Ahora la emoción es cuánto dinero vas a tener que pagar las facturas. Sí, eso es. Además, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí, qué pena. De hecho, qué las únicas cartas que te llegan ya son las del banco. Exactamente. O lo que pides por internet. Sí, exactamente. Sí, que encima muchas veces... Sí, pero ya ni te llegan. Que encima no estás en casa y tienes que ir a recogerlo a cualquier lado. Pero es cierto que hemos perdido muchas cosas que la juventud de ahora no sabe, dirá, ah, por carta, ¿qué estás diciendo? Que te tarda... Pero es verdad que tenía su magia. Tiene su magia, porque yo considero que no la ha perdido, aunque la que lo hemos perdido somos nosotros. Pero es... Y además, sí, sobre todo si es alguien desconocido, como tú decías, ¿no? Sí, que sí, no conocías sí. Tal... Ya te ayuda también incluso a manejar la imaginación para imaginarte cómo es esa persona o... Totalmente. Claro, porque no la conoces. Al igual que, por ejemplo, con la radio, ¿no? Tú escuchas simplemente sí, la exactamente. Voz y te hace imaginarte quién está detrás del micro y eso también se va perdiendo. Es cierto. Yo además recuerdo hace... No me voy a acordar ni del nombre, gracias a esta mente tan poco maravillosa que tengo yo. Yo escuchaba un programa de radio hace muchos años que además me encantaba porque la chica tenía una voz súper dulce. que ahora no me acuerdo ni el nombre del programa, lo buscaré para el próximo día poder decirlo. Y esta chica le propusieron un programa de televisión y accedió. Y la verdad es que en el momento que ya salió en la televisión, para mí perdió toda la magia esa. Fíjate, ya dejé de escucharla. Parece una tontería, pero es verdad, era como que la escuchabas y tenía una voz tan dulce y la verdad es que el programa creo que era de esto que la gente pues contaba sus problemas. Era muy de dormir, te contaban un montón de cosas, había eran un montón de historias surreales, muy reales y de todo. Y en el momento que salió en la tele era como... Ya le había quitado esa magia de la imaginación que tú tienes, de decir, ¿cómo será? ¿Qué no sé. Sí, que tú, exactamente. Sí, no pasa nada. Aquí estamos constantemente cortándonos unos a otros. Es que no podemos hacer otra cosa. Que tú como que la habías idealizado, ¿verdad? Y al poder verla era que toda esa magia... Te rompe los esquemas. Exactamente, sí. Se cayó. Sí, que además luego o sea, que era una mujer súper... Era muy bonita. Además en la tele tenía siguiendo la misma... Seguía con su dulce voz, pero... Pero no, pierde, no era lo mismo, eso. Porque en la tele pierde lo que tú dices, el hecho de volar la imaginación. A mí me pasó, por ejemplo, con Uri Sabat, que tenía un programa por la noche, me parece, no me acuerdo del horario que era. Ahora ya no sé si existirá o no, que era el Ponte a Prueba. Me acuerdo de ese programa, lo estuve esperando mucho tiempo. Y también ahora me parece que tiene un programa en televisión y pierde todo. Es que además de que ahí había un ambiente... que me parecía maravilloso y la gente llamaba, lo que decías tú antes también, exacto, a contar sus historias surrealistas y te hacías un poco el esquema en la mente. Y en el momento en el que empezaron a salir en la tele y hacer ese tipo de cosas ahí, perdió. Claro, es que al final es como más de tipo pues de marujeo. Al final se va todo un poco a lo marujeo, porque aquí en este programa, como tú dices, la gente llamaba para contar sus historias, pero ella lo hacía muy bien, les preguntaba, les indicaba sin que te pareciese que era un marujeo de las 4 de la tarde en las cadenas típicas. Y ella, sin embargo, pues se fue a un programa de estos y pues para mí perdió todo, entonces dejé de escucharlo. Y es verdad que por eso decidimos nosotros venir a la radio, porque queremos que se recuperen este tipo de cositas, sí, que nos oigan, exacto, que nos oigan más, que nos oigan menos, pero que los pocos o muchos que nos oigan tengan esa magia. Claro, y más te iba a decir, y más en una radio como la que estamos, donde todavía hay más magia, porque eso sí, al ser completamente nuevos, vamos aprendiendo cada día es un poquito, cierto, más. Sí, al final crecemos nosotros también, sí, como claro, y además como va en ensayo error, la gente que nos escucha también se puede, incluso se puede reír con este pues tipo sí, de cosas, ¿no? Porque diciendo, pero esta gente que hace las cosas. Es cierto, es cierto. Al final, bueno, pues si podemos aportar un poquito de magia, aunque no sea con varita, pues aquí estamos para hacerlo. Bueno, en vez de varita tenemos un micro, que sí, es lo que da la magia, ¿no? Continúa aquí, claro, que pues, hemos... Nada, o que pues, te lo mereces. Te iba a decir, hemos ido robando minutillos ahí sin que te des cuenta. Pues lo que decía de este hombre, que una frase suya que dijo fue tengo fascinación por la apatía, la ociosidad y la indolencia. O sea, ya me parece lapidario también este tipo de cosas. Y lo que decíamos, ¿no? Eso ayuda a crear estos ambientes los que él escribía. Hay varias novelas publicadas aquí en España. Me parece que son 2 o 3 las que se pueden leer. Tampoco hay muchos más libros, pero quiero decir, por lo menos 2 o 3 sí que se pueden leer. Y los recomiendo completamente porque son muy buenos. Tampoco son muy largos. Me parece que tienen cada uno unos... unas 215 páginas o por ahí. O sea, realmente son novelas que se pueden leer rápidamente. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido, te ha gustado a la hora de enfrentarte a las letras de este autor en concreto? Lo que más me emocionó fue el factor sorpresa. El coger algo que no sabes de quién es, o sea, sí que sabes de quién es, pero no sabes qué escritura tiene. Y luego esa manera de combinar las diferentes historias que al principio parecen que van un poquito sueltas, que no tienen coherencia entre ellas, y que a un determinado punto del libro, más o menos hacia la mitad o por ahí, empiezan a cobrar todas sentido, todas van hiladas, muy bien hiladas. O sea, eso es lo que más me sorprendió. Sobre todo ese tipo de libros son los que me que encantan. Que al final te atrapan. Claro, sí. Y los que te atrapan, porque siempre tienes un poquito... ese run-run, ¿no? Claro, porque a lo primero dices, ¿pero y esto? Sí, ¿Qué es esto? Claro, pero luego ya ves que todo tiene sentido. Claro, yo me acuerdo de los 3 primeros capítulos iba como un poco perdido, diciendo, a ver, espérate, voy a leérmelo por si acaso 2 veces. No vaya a ser que yo sea medio tonto y no esté en mis cabales. Pero no, más o menos así como a mitad del libro va cobrando todo sentido. todas tienen un porqué, un, ya te digo, eso es lo que atrapa realmente, y eso es lo que más me ha fascinado. Y de hecho, el otro día lo comentaba en mi casa, que estoy esperando terminarme este para poder comprarme el siguiente, cogerlo y devorarlo. Y devorarlo, sí, sí. Exactamente. Claro, o sea, esas son las cosas que más me gustaron del libro. Lo dicho, además es un libro que se lee rápidamente. No... Sí, no son muchas páginas. No, que al no final cuando un libro páginas... te atrapa... Yo he habido veces que me he leído libros en dos días porque no puedo parar de leer y es como cuando... Lo que pasa es que es lo que decimos, que la película al final pues es audiovisual y muchas veces cuando ya estás viendo algo ya te puedes imaginar lo que surge después. Pero cuando lees un libro es como... Tengo que saber qué pasa. Muchas veces vas a pasar de página y dices, venga, ya en esta pongo el marcapáginas y me voy a dormir o me voy a lo que sea porque no puedo más. Pero sin embargo, pasas la página, lees la primera línea y dices, tengo que seguir leyendo. Tengo que decir también que has dicho lo de la película y tal. Creo recordar que en Francia se hizo una versión cinematográfica de uno de sus libros, cosa que no he visto y tampoco tengo mucha ilusión. Es que muchas veces hacen unas versiones que, de los libros que dices, menos mal que me he leído antes el libro de ver la película. Sí, además, es uno de estos libros que no se presta tampoco a poder hacer una película. Como libro es maravilloso, pero... A la hora de hacer la película, claro, tambalea es que mucho. Yo, opinión personal mía, es si ya has hecho un libro, pues haz una película de otra cosa. Es cierto que historias pueden ser parecidas, pero las versiones al final, hay algunas que pueden merecer la pena, pero la mayoría pierden lo que decimos todo el rato, la magia esa de la imaginación, de poder imaginar, de que tú te imaginas un personaje de una manera y luego te lo plantan en la televisión de otra manera y es totalmente contrario a como tú te lo habías imaginado. Y ya no te gusta, ya es como no... Y al final, pues lo mismo, perdemos lo que decimos, perdemos esa magia y deberíamos separar. Lo que pasa es que, bueno, pues al final todo se maneja por comercio y sí. Sí, para... De hecho, también, cuando he comenzado preguntando si conocíais a Bukowski, sé que de Bukowski también se han hecho varias versiones cinematográficas. Hay una que está bastante acertada, entre muchas comillas, vamos a decirlo, ¿no? Porque uno de sus libros también es verdad que no se puede hacer en película por completo, hay que cortar muchos cachos. Sí. Pero se salva bastante y aún así no es muy... Es que es muy difícil. Buena, claro. Es la película de Factotum, creo que de hecho se hicieron dos versiones. La más actual es la que hablo. Y lo que decíamos, no son películas que se prestan. Son películas dramáticas, sí, pero no la generación beat no me parece que sea... Es que al final es lo que nos decía Alberto, nuestro invitado de la semana pasada... Que él, claro, cuando tú escribes algo y alguien va a hacer una película, una serie, lo que sea de eso, al no ser la persona que lo ha escrito, es que no lo puedes ver de la misma manera. Claro, sí. O sea, por mucho que lo quieras enfocar, es difícil. O sea, si ya leyendo puedes enfocar de otra forma completamente distinta a una manera visual, que es lo que decíamos antes, con lo de la televisión, te rompe los esquemas por completo, ya ahí te quita toda la magia y todo. Yo siempre voy a opinar que si el autor está vivo, debería participar... La verdad es la creación visual y audiovisual de sus obras. Así que no vas a hacer eso con Shakespeare, con Víctor Hugo, con autores así, porque vamos, a no ser que vayas a hacer una ouija, la verdad. Pues oye, no creo que bien, a sacar nada de eso. Montar en un set cinematográfico una ouija y... No lo intentéis en casa solos y mucho menos menores, por favor. Pero vamos, el autor debería participar en su obra porque es el que mejor la va a conocer a fin de cuentas y el que mejor va a saber retratar a los personajes para que, en este caso, el espectador pueda llegar a verlos. Claro, y aún así no llegará nunca esa magia. No llegará esa magia. Exactamente. Yo debo decir que solamente en una ocasión me he encontrado yo con una película que me haya supuesto, bueno, que me haya gustado más, que me haya llegado muchísimo más que el libro. Y esta es, además es poco conocida, entre comillas, no es una película que cuando yo pregunto a la gente conozca mucho, y eso que es de Tim Burton, que es Big Fish, que es cuando yo vi esa belleza, es de mis películas favoritas. Entonces, si aquí cojo y hago un montón de adjetivos buenos hacia ella, ya sabéis por qué es. Cuando yo vi esa belleza y esa joya cinematográfica, yo me quedé impactadísima. Y cuando supe que bueno, que provenía de un libro, que se había inspirado en un libro, yo cogí y me puse a leerlo y debo decir que es que ni lo acabé. Toda la magia que me había transmitido la película, todos los sentimientos, toda esa emoción, el libro me los borró. Debo decir, también, que fue una también cosa, puede pasar, claro. Exacta, pero es la única vez que me he encontrado ante eso. Yo creo que es por la magia de Tim Burton, no es por otra cosa. A mí me pasó también con una novela. Ahí lo que tú decías, yo vi primero la película, era La humillación de Philip Roth, en este caso la película la hizo Al Pacino, cosa que a mí me encanta, Al Pacino, igual es por eso también, por lo que igual influye. Pero, poco objetivo. Oh, sí. Y después de ver la película, que a mí me enamoró completamente, lo primero que hice fue buscar en internet si existía novela, o sea, yo vi que sí que era parte de una novela y tal, pero no sabía si era toda la película, solamente estaba basado en, que no es lo mismo, tengo sí, que es recordar, no es lo mismo la película del libro que película basada en. Sí. Entonces yo vi que estaba la novela, la compré, una novela de 150 páginas que, tengo que decir, también me gustó mucho, pero es de las pocas veces, la única vez, en la que el final lo he preferido que lo cambiaran en la película al que hicieran el de la novela. Me pareció más mágico ese final de la película que el del libro. Y eso que la novela me encantó, ya te digo. Son 150 páginas que me las devoré en día y medio o menos, puede ser. Pero yo, por ejemplo, cuando era chiquitita, lo busco porque no me acordaba, me leí un libro que se llama Desde mi cielo. Yo también. De Alice Sebold. Y tengo que decir que yo hubo veces que tuve que parar ese libro y cerrarlo de las lágrimas, o sea, del ansia que me entró de las lágrimas, porque era tan explícito, tan, te lo explicaba todo tanto, que es que me lo llegaba a imaginar y lo pasaba mal. Sin embargo, pues luego sacaron la película, que también, claro, es de hace tiempo, y a ver, pues pierde el tema, porque no lo puedes, claro, en una película no te van a poner cada detalle de, por ejemplo, ella cuando cuenta lo que el hombre le hace. No lo puedes poner en una película. Para contextualizaros un poco a vosotros oyentes, este libro trata sobre el caso de asesinato y violación de una niña de 14 años estadounidenses en los años 70, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que la novela es más explícita, la novela te llega a transmitir más sentimientos. La película es una preciosidad. Sí, es muy bonita porque además es vieja, sí, sí. Cuando la ves, además la han puesto un montón de veces en televisión de sobremesa, la han repetido un montón de veces y es bonita, pero es cierto que yo lo que me transmitió el libro, bueno, en realidad también la pena, es decir, porque me transmitió mucha pena, es que tuve que parar, me lo leí en nada y menos, es verdad que me lo leí en dos o tres días y no me lo leí antes por tener que parar. Yo me acuerdo de una parte del libro que además creo que es el prólogo, en el que hay una metáfora muy bella sobre una bola de nieve y sobre, creo que es un pingüino que vive dentro de la bola de nieve, y es cómo de necesario es que podamos vivir o no en nuestro mundo perfecto, encerrados dentro de este sin darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. A mí eso, la verdad, es que nada más empezar el libro ya fue algo que me impactó y me pareció algo tremendamente bello por parte de la autora. Además de decir una curiosidad respecto a este libro, que es que la autora, no va a salir el nombre, Elena, ¿cómo se llamaba? Alice Sebold. Ah, vale, gracias. Sí, que lo he tenido que buscar porque yo no me acordaba tampoco. Pues escribió este libro a raíz de una violación y un abuso sexual que sufrió ella cuando era una estudiante universitaria, que parece ser que en su campus le ocurrió esta tremenda desgracia ahora mismo, pues a raíz de todo esto ya volcó todos esos sentimientos negativos que le produjeron y creó esta novela. Pues ahí está esa, no sé si llamarlo magia, porque la verdad es que es una desgracia en ese sentido. Es algo muy terrible. Pero es capaz de transmitirlo de tal manera que es que te metes dentro. O sea, te metes dentro, parece que te lo están haciendo. Hay autores que realmente tienen una forma de escribir que te... Es desgarrador en ese sentido. Yo recuerdo de leerlo pero de lagrimones. Sí que es cierto que yo soy muy sensible, empatizo mucho tanto con las alegrías como con las tristezas. Y si yo te veo a ti llorar, lloro seguro también contigo, pero no me ha pasado de... O sea, es que este libro me atrapó en ese sentido y era como, madre mía, qué angustia. Claro, al haberlo pasado ella lo describes con otro tipo de sentimiento y eso se transmite. A mí me llegó a transmitir esa angustia, la verdad. Pero sí, que esta niña qué bien lo ha explicado, ¿ves? Esta chica. Qué forma de hablar. Qué bien se expresa, ¿ves? Menos mal que me ha echado ahí una pata. La patilla. Porque... Bueno, pues Quique. Ya para acabar os quiero contar simplemente una anécdota. Ya vamos a hilar con lo de la magia. Venga, ¿vale? Venga. Hoy estamos muy mágicos. Sí, todos. Hoy estamos muy Disney, ¿no? Bien, pues este hombre, una vez, como he dicho, cuando se bajaba a desayunar a la una del mediodía, muy buena hora para todos, di que sí. Qué suerte. Tenía un amigo que se llama Gitlis, que era uno de los mejores violinistas que había en la Francia de esa época. Y eran los dos amigos. Entonces, Albert Cosseris se lo encontró en uno de los cafés de ahí, bueno, en el café donde siempre iba, ahí en París, y le invitó a un café y empezaron a discutir. Discutir sobre política, sobre la vida, se llegaron a enfadar tanto de no hablarse de cara a cara, de darse la vuelta y darse las espaldas. Vaya. Y de repente, esto lo comentan los propios dueños del café, que todavía sigue existiendo, en el que sacó el violinista Gidley su violín y empezó a tocar en mitad de la calle una de las piezas que más le gustaban a su amigo. Y ya cuando terminó de tocar la pieza, claro, todo el mundo se quedó impresionado porque pasaron de los gritos, de discutir, vamos, no tirarse los vasos, pero casi, a que de repente, de no hablarse, levantarse, empezar a tocar el violín y cuando acabó, darse un abrazo y volverse a hablar. Y al final, la música amansa a las fieras. Eso sí. Es decir, me parece una anécdota, quiero decir, ya después de todo lo que he comentado de este hombre, que es tremendo, ¿no? Esa anécdota me parece maravillosa, mágica, claro, es una... y preciosa. Hay muchas maneras de perdón, de sí. pedir perdón. Y además, y esa me parece que es de las más poéticas y, es que y bonitas. Con un violín... Y sin decirse nada, quiero decir, no hacía falta ni pedirse perdón ni palabra. Al final, porque era una amistad verdadera, es que en una amistad sobran las palabras. Hay gente que se piensa que por ser amigos nunca se puede discutir. No, eso es completamente imposible, falso. Exactamente. Lo que hay que saber es saber reconciliarse y saber que pues muchas veces no hacen falta palabras o ni violines, porque si no sabes tocar el violín, por favor, no lo intentes. No. Igual entonces sí que no recuperéis la amistad. Igual enfadas más a la otra persona. Porque lo mismo, pero este insulto que me estás dando. Pero es cierto que eso es lo bonito de la amistad. Hay gente que, no, tenemos que ser amigos y hablar todos los días. Yo, mis amigas de mi pueblo, me puedo tirar meses sin hablar con ellas y cuando hablamos es como si fuera ayer. Y eso es lo, para mí, sí, lo bonito. No, eso es lo bonito, lo bello, sí. Pues eso es todo. Para finalizar, simplemente decir que... por favor, la gente que quiera, se lea libros de Albert Cosseri. En este caso, yo el que me he leído, Mendigos y Orgullosos. Tengo que agradecerle a Pepitas de Calabaza, que es la editorial, que los haya traducido, que los haya puesto en el mercado, porque la verdad es que son joyitas, que aunque sean pocas, pero son joyitas. Pues sí. La verdad es que sí. Y luego, simplemente, otro libro que se hizo a través del crowdfunding es Tras Albert Cosseri, es un poco la biografía en español del autor, gracias a un autor, por cierto, de Zaragoza, José Luis Galar, al que si nos escucha en algún momento... tenemos una sillita ahí enfrente. Que sepa que tenemos una sillita y que está encantado que tenemos un micrófono. De hablar con él de muchas cosas. Pero sí, gracias a él, porque hizo, la verdad, una biografía excelente, en la que se fue incluso a París, a la habitación de hotel no, porque ya no existe, pero al hotel, se alojó allí para sacar información, habló con los dueños del bar, el café donde siempre iba Albert Cosseri, con amigos suyos que todavía están en vida. Es una biografía muy buena, muy humorística también, porque tiene detalles de mucha risa. Bueno, es humor que nos va a caracterizar siempre a los maños también, ahí presente, exacto. Sí, además, para nosotros, que además es un humor ya conocido, sí, quiero decir, es un humor nuestro y... Además, para quien no lo conozca, yo que soy manchega, que lo vuelvo a decir ahí, lo tiro. Lo dejamos quiero caer. Decir que yo estoy encantada con los maños, con su humor y con todo, o sea que, para quien no lo conozca, os invito a que conozcáis el humor maño. Bueno, pues, oye, pues, eso es lo que digo. Por favor, si queréis, vale. Salir también un poco de lo comercial... Albert Cosseri, y para buscar un poquito más de información. Claro de que él, sí, siempre hay en que abrir. Tirar de Wikipedia, por favor. Exacto. Pues... hay que abrir otras puertas y otros mundos y otros descubrimientos, y cada día se aprenden, y se aprenden cosas y también nuevas. Se puede encontrar en forma electrónica, cosa que a mí me gusta un poquito menos, pero. Sí, bueno, pero hay gente que le resulta más fácil, que y oye. Resulta más fácil, o sea, que lo tenéis. Para gustos, colores. Que no se puede decir que no. Eso que quien no lo lea no es porque excusas. No quiere. Exactamente. Bueno, pues os dejamos con Southern Nights, un tema de Glen Campbell, y en un ratito volvemos de nuevo. Just as good even when closed your eyes. Bueno, pues aquí os hemos dejado con este temita y volvemos ahora con nuestra compañera Alba. Buenos días a todos. ¿Qué nos traes hoy, Alba? Pues lo primero de todo voy a decir que la canción que acabamos de poner me la recomendó una amiga mía llamada Eritier ayer y que iba dedicada a ella, que se me ha olvidado decirlo, que muchísimas gracias, que me enseñó a este autor y a este cantante hace poco, porque además ella lo descubrió en una serie de películas que es Guardianes de la Galaxia. Y que le gustó mucho, entonces que iba dedicado a ella. Y hoy, bueno, os traigo la recomendación literaria de la semana, aunque nuestro compañero Quique ya nos ha proporcionado un libro bastante interesante que leer. El mío es más comercial, la verdad, hoy os traigo una cosita comercial. Pero la verdad es que la crítica que voy a hacer hoy tampoco es una crítica, es una recomendación a fin de cuentas. Es un poco difícil para mí de hacer, porque la verdad es que no puedo ser del todo objetiva con este libro, porque tengo muchísimo cariño. Es uno de mis libros favoritos, tanto por la calidad como para lo que para mí significó cuando lo leí. Entonces me vais a tener que permitir que lo haga igual de otra forma y que os hable de otra forma de este libro, porque no sé si lo voy a poder hacer como lo he ido haciendo hasta este programa. El libro del que os estoy hablando es El nombre del viento, escrito por Patrick Rufus, que, bueno, aquí los que están reunidos conmigo lo conocéis, sabéis algo, lo habéis leído, habéis catado un poco este autor. Yo por el nombre no recuerdo haber leído nada, pero vamos, igual si me dices el nombre de alguna novela puede ser que sí. Pero digo, por nombre no me... Yo tampoco, ayer sí que estuve buscando un poquito en Google, pero no lo conocía, la verdad. Pues vamos a empezar hablando entonces un poquito de autor, si os parece bien. Por favor. Por supuesto. Patrick Rufus es un autor estadounidense que nació en 1973 en Wisconsin y que, bueno, era un chico que, como él mismo se ha descrito, bastante aficionado en la lectura porque hacía muy mal tiempo en su casa. Entonces, no había otras cosas que hacer, aparte de ponerse a leer e inventarse historias. Era un chico que fue creciendo y que llegó a la universidad y él quería hacer ingeniería química, si no estoy equivocándome ahora, que si muy algún oyente a lo que está. Exactamente, que si hay algún oyente que me está escuchando y me confundo en algún dato, como yo nunca llevo guiones ni nada, perdonadme, la verdad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que se dio cuenta de que no le acababa de gustar lo que estaba haciendo y estuvo como 9 años en la universidad haciendo diferentes asignaturas de diferentes carreras y modalidades, hasta que un día cogió y desde la universidad le pidieron: licénciate, haz algo, vete por de aquí. Por favor. Y cogió y acabó, bueno, acabó licenciándose en filología inglesa y siguió con su vida, digamos. Trabajó en varios trabajos que no tienen nada que ver con la literatura y mientras tanto fue escribiendo. Fue escribiendo un libro enorme que se llama Crónica del asesino de Reyes, que ahora mismo está dividido en 3 tomos. El último no está publicado aquí en España. Y lo empecé a enviar a varias editoriales, pero ninguna de ellas lo quería. Las rechazaban todas, bien por su extensión, porque encontraban que la historia no era apta para sus estanterías, cosa que suele ocurrir a veces. Sí, te iba a decir, cosa que suele pasar con bastante frecuencia por desgracia. Sí, sí, pero después salen joyitas como la que se estoy diciendo de alguna forma, con las que las editoriales después dicen, ¿por qué no lo cogí yo? Que también, por ejemplo, es el caso de J.K. Rowling, de Harry Potter, que también lo estuvimos comentando en programas anteriores, pero bueno. Entonces, ¿qué pasó? Que envió uno de los fragmentos de su obra a un concurso, lo ganó, y entonces unas editoriales ya le echaron el ojo y acabó publicándose. En 2007 salió El nombre del viento, que es una novela que yo la tengo en edición de bolsillo. Son unas, como lo tengo aquí delante, voy a decir exactamente el número de páginas para no equivocarme, que es decir, en este atuendo. Estoy viendo el libro y, hombre, edición de bolsillo es, pero de bolsillo no es, ¿eh? Es largo, tiene 872 páginas la edición de bolsillo, y yo decir que cada una de esas páginas son tremendamente impresionantes. Yo me leí este libro cuando tenía... Aún no he entrado ni siquiera en lo que es el argumento, pero voy a contar un poco la historia que me llevó a leer este libro. Yo me leí este libro cuando tenía unos 14 años. Hace ya bastante, bastante tiempo estaba sufriendo una pequeña crisis lectora, y yo en ese momento era muy aficionada a la fantasía. Patrick Rufus, lo que escribe mayoritariamente son novelas o cuentos o relatos fantásticos. Durante un tiempo de su vida sí que estuve escribiendo una columna para la universidad, pues temas relacionados con ella, supongo, pero a partir de eso, cosas más convencionales no he escrito este señor, debo decir. Entonces, ¿qué pasó? Que yo había escuchado cosas buenas de este libro, veía que por los ojos me entraba, a veces es necesario que un libro te entre por los ojos. Bastante. Sí, queramos o no, somos seres un poco superficiales. Sí, sí, sí. A ver, yo tengo que reconocer, perdona, un inciso simplemente, así como, por ejemplo, antes con el autor que he comentado yo, a mí me llamó por el estilo de vida que tenía, que me parecía súper interesante, a raíz de ahí fui leyendo un poquito de él. Muchas veces la portada hace mucho. O sea, el que te llame el libro, que se ilumine, digamos, ¿no?, en la estantería, y que el resto parezca oscuridad, hace muchísimo. Siguiendo un poquito ahora con el libro, estoy completamente de acuerdo con Kike en lo que ha dicho, de decir que muchas veces gente que, por ejemplo, yo conozco, que además es muy aficionada a la lectura, que trabaja en relación a esta o algo así, muchas veces se ha comprado un libro sencillamente por la portada, sin mirar la sinopsis ni nada de lo que trataba, simplemente por lo bonito que era, que después... Cosa que tampoco debería ser tampoco debería ser así, porque después te puedes encontrar con cosas que no son de tu gusto, que no acaban de llamarte atención. Yo, por ejemplo, en la sección de literatura normalmente siempre os voy a traer recomendaciones que me hayan gustado a mí, porque yo he aprendido qué clase de lecturas me suelen gustar, entonces normalmente no me embarco en cosas. Es un paso. Sí, no me embarco en cosas que yo voy a decir, es que ni me lo voy a acabar de leer, porque ¿para qué? Es decir, hay que, cuando uno acaba, esto es como todo en la vida, cuando uno ve mucho cine, ve series, lee mucho, acaba dándose cuenta de qué géneros le gusta más o no, o incluso géneros que no le gusten, dentro de los cuales hay novelas que sí que le interesan y le van a llamar la atención. La verdad es que yo digo, nunca os embarquéis en una historia que no os guste y no os llame la atención mínimamente, porque es que no vais a salir de ella. Es mal, que no vais a conseguir acabarla. Sí. Pero bueno, al publicarse El nombre del viento, lo que ocurrió fue algo muy curioso. Fue el número uno en la lista del New York Times y del Times durante el primer mes de ventas. La verdad es que arrasó este libro. Tibetilla, eso es. Sí, sí, es algo exactamente. Era el primer libro de este señor. Lo había estado escribiendo durante 20 años, también debe decirlo. Bueno. Entonces también pasó su tiempo escribiéndolo. Claro, porque es que no todos los días llueve. Exactamente, porque igual es un tomo de unas 3.000 páginas en total. Lo que ocurrió fue que había escrito un tomo de unas 3.000 páginas, 2.000 o algo así. No más de 2.000, unas 3.000 y pico páginas, y que lo ha tenido que ir dividiendo. Ahora mismo en España, de Crónicas del Asesino de Reyes, está publicado El nombre del viento, El temor de un hombre sabio, y falta la tercera y última parte, la última entrega, que estamos esperando desde hace años que la publique finalmente en Estados Unidos y que nos llegue aquí, que es las Puertas de Piedra, si no me estoy equivocando ahora mismo, porque como hasta que no salga definitivamente no vamos a saber el título definitivo. Es lo posible, lo más seguro que pase. Bueno, como iba diciendo, al encontrarte con El nombre del viento, te vas a encontrar con una historia sobre un hombre, sobre un personaje. Si me permiten mis compañeros, para introduciros el argumento principal, voy a leer un párrafo de la novela, porque para mí es de los párrafos que más llegan a encender esa chispa dentro de ti, a encender ese momento en el que tú dices, me quiero embarcar en esta historia, quiero vivir esto, si nos importa. Normalmente no suelo hacerlo, pero ya he dicho que yo hoy iba a hacer algo poco convencional en mí. Es decir, Y perdonadme porque hay muchas formas de cómo se pronuncia el nombre del personaje principal. Yo he escuchado cada cosa que para qué. No, no te preocupes, yo tampoco. Como no me he leído la novela, a mí me lo puedes vender de cualquier manera. O sea... Empiezo a ver cómo se me da esto. Me llamo Kuz, que normal se pronuncia Kuz. Los nombres son importantes porque dicen mucho sobre la persona. He tenido más nombres de los que nadie merece. Los Adem me llamaban Maedre, que, según cómo se pronuncia, puede significar la llama, el trueno o el árbol partido. La llama es obvio para todo aquel que me haya visto. Tengo el pelo de color rojo intenso. Si hubiera nacido hace un par de siglos, seguramente me habrían quemado por demonio. Lo llevo corto, pero aún así me cuesta dominarlo. Si lo dejo a su antojo, se me pone de punta y parece que me hayan prendido fuego. El trueno lo atribuyo a mi potente voz de barítono, y a la instrucción teatral que recibí a temprana edad. El árbol partido nunca lo he considerado muy importante, aunque pensándolo bien, supongo que podríamos considerarlo al menos parcialmente profético. Mi primer mentón me llamaba Elir, porque yo era listo y lo sabía. Mi primer amante me llamaba Adulator, porque le gustaba cómo sonaba. También me han llamado Sindacar, Dedo de Luz y Seis Cuerdas. Me han llamado Kuz el Sin Sangre, Kuz el Arcano y Kuz el Asesino de Reyes. Todos estos nombres me los he ganado, los he comprado y he pagado por ellos. Pero crecí siendo Kuz. Una vez mi padre me dijo qué significaba saber. Me han llamado muchas otras maneras, por supuesto. La mayoría eran nombres burdos, aunque muy pocos eran inmerecidos. He robado princesas a reyes agónicos. Incendié la ciudad de Trevon. He pasado la noche con Feluria y he despertado vivo y cuerdo. Me expulsaron de la universidad a una edad a la que la mayoría todavía no los han dejado ni entrar. He recorrido de noche caminos a los que otros no se atreven a hablar ni siquiera día. He hablado con dioses, he amado mujeres y he escrito canciones que hacen llorar a los bardos. Quizás hayas oído hablar de mí. Jo. Es un... Sí, ya más. Ya, sí, te... Sí. Te pide el cuerpo saber un poquito más. Sí, exactamente. De este hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que tú al adentrarte las páginas de este libro, te adentras en la vida y en la historia de Kuz, en su caída, en su levantamiento, en su desgracia. Porque además, cuando empiezas el libro, tú sabes que es la historia de Kuz, entonces nos empieza hablando desde su niñez. Pero el prólogo, además, es un Kuz ya adulto, es un Kuz destruido, derrotado, es un hombre que ha pasado por mil batallas y además que deja entrever que las ha perdido. Que deja entrever que dentro de su magnificencia, porque este párrafo mismo nos da a entender que es un hombre, que es una novela fantástica, así que obviamente va a haber algo de magia, va a haber mitología, el mundo está muy bien construido. Yo debo reconocer que el mundo que ha creado Patrick Rufus a mí me ha enamorado porque tiene varios países, varias culturas, muchos rituales, muchos ritos, diferentes religiones. Se asemeja mucho... Y la han relacionado mucho y comparado con George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, uh-huh. En estos aspectos. Las novelas no tienen nada que ver, ni los mundos nada que ver, pero bueno, como es fantasía épica, pues aquí hay que compararlo siempre con George R. R. Martin a todo el mundo. Sí, o con Tolkien, ¿no? Exactamente, o con Tolkien. Perdón por mi pronunciación otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Que no tenemos que olvidar que esta novela está narrada en primera persona. Todo lo que vemos... va a ser a través de los ojos de Kuz. Esto cuando lo leí yo cuando era muy pequeña, no me había dado cuenta, pero al empezar a leerlo cuando era más mayor, me empecé a dar, por ejemplo, cuenta de ciertos aspectos, como por ejemplo, él se enamora, él mantiene relaciones con diferentes personajes y muchas veces tiende a idealizarlos, tiende a crear una concepción completamente diferente de lo que serían en realidad, porque no debemos dejar de pensar que toda esta historia es muy subjetiva, está narrada desde su propia perspectiva. Entonces no tenemos que pensar como un hombre que a sí mismo se pone como un Meriseli masculino, esta expresión en la literatura quiere decir que es el mejor, que no tiene defectos, que es el más listo, el más guapo, el más inteligente, además Kuz toca un montón de instrumentos, él mismo lo dice en el fragmento que os acabo de leer, que entra a la universidad a una edad que es, vamos, imposible que otra persona normal sea capaz de entrar, que no me acuerdo si tenía 15 o 14 años cuando entró en la universidad, que él durante el libro se nos narra, por ejemplo, que ha sido mendigo, que su infancia la pasó en una troupe porque sus padres eran artistas itinerantes. Son cosas que desde un punto de vista objetivo realmente es muy difícil que van a ocurrir, pero él lo idealiza, es su historia y él la cuenta como quiere, él se pone a sí mismo como un héroe, aunque después en pequeños fragmentos del presente, cuando ya está narrado en tercera persona, nos encontramos que en realidad es un hombre que ahora mismo está destruido, derrotado y escondido, además, que ahora mismo que simplemente queda la leyenda, el mito de lo que fue, pero que nadie en realidad sabe lo que es en este momento. Sí, eso cuando habías leído el párrafo, de hecho te iba a decir luego, te da a entender perfectamente que es un hombre que lo ha hecho todo, que ha sido como un dios. Exacto. Y sin embargo, tanto por dentro y ahora ya más por fuera... es una ruina. O sea, está destrozado por completo. Y además lo describe de unas formas que te hace sentir eso. A medida que te vas adentrando en las páginas, tú sientes realmente que es que... voy a utilizar la expresión que has dicho, pero que Cuz es algo así como un dios. Es alguien que es posible que lo consiga todo. Que incluso cuando las cosas le salen mal, puede conseguir que le salgan bien. Que cuando tiene un revés en la vida, como podríamos tenerlo cualquiera, se enfrenta a él y lo supera y lo consigue. El único personaje que más o menos a lo largo del primer libro... Y sobre todo el segundo es bastante más maduro. No tenemos que olvidar que el primer libro de una trilogía, de una saga, de lo que es muy introductorio, sobre todo cuando es un mundo tan rico. El único personaje que, como iba diciendo, lo pone un poquito en vereda es un profesor suyo de la universidad que está loco. A ver, yo digo loco, pero que es un personaje muy estrafalario, que se llama Elodie. Los locos siempre son buenos. Exactamente, le dan un puntito. Y deberíamos además de tener más locura. Exacto, y no es el típico personaje, digamos, en la literatura fantástica pega un poco del cliché de maestro sabio, viejo antiguo, de barba blanca, hasta la cintura, en plan Gandalf o todos estos. Entonces, yo debo decir que este señor es muy sabio, pero que está loco, y al estar loco da un giro de tuerca a su personaje completamente. Hablando un poquito también de estos personajes que suelen salir en la novela, tengo que referirme a personajes femeninos. Cuando leí El nombre del viento de Patrick Rufus, debo reconocer que a mí me impactó varias cosas. Había varios personajes femeninos, los cuales estaban muy ricamente construidos y eran bastante diferentes entre sí. Algunos de ellos han tenido tanta popularidad que, por ejemplo, un personaje muy especial que sale, que se llama Auri, personaje femenino, ha conseguido tener hasta una novela propia, lo escribió el autor, que se llama La música del silencio, de la que yo he podido disfrutar también, pero he de decir que esta novela, cortita además, no llegará a las 200 páginas o las 100, no me acuerdo ahora mismo de cuántas tiene, no es apto para cualquier lector, y sobre todo no es apto para si tú deseas empezar a leer algo de Patrick Rufus, en serio, léete El nombre del viento, porque si empiezas por otras novelas no vas a entender nada, porque lo que he escrito es relacionado con esto. Con la historia. No, claro. Exactamente, de momento, o de los personajes. El único libro que he escrito que no tiene nada que ver, creo que es un libro que parece infantil, que se llama La historia del oso pufo, no me acuerdo exactamente qué, es un libro ilustrado que cuenta la historia de una niña y su oso, parece infantil, no lo es. Juega con esta temática de, en plan, mostramos ilustraciones, cosas infantiles y te contamos una historia súper macabra. Sí, como en el anterior programa también hablábamos de ello, muchas sí. cosas que parecen ser para niños pequeños o para generaciones más pequeñitas, acaban siendo cosas completamente para adultos. Sí, pero completamente. Yo no sé si es que es nuestra mente que está un poco ida para un lado no diferenciamos. Pero yo creo que es más la mente del que lo está haciendo. Exactamente, sí que no llegan a diferenciar. Claro. Es la inocencia el para que todos los que públicos pierde, o claro. Para mayores de. Sí, exactamente. Bueno, también debo decir que este libro en concreto sí que lo catalogaron como para mayores de, porque es muy explícito, sale sangre, los dibujos son muy monos hasta que te das cuenta de que están despedazando a alguien. ¿Sabes? Entonces sí, gracias por poner el PEGI 18, gracias por ponerlo. Son todo risas hasta que sale sangre. Exactamente. Todo muy bonito hasta que te enteras de que han descuartizado a alguien. Como Bambi. Era todo muy bonito hasta que mataron a su mamá. Vale. Perdón por el spoiler, pero aquí pensamos que todo el mundo sabe lo que pasó con Bambi también. Sí, ya, a ver, Bambi. A estas alturas... Es que quien no haya visto Bambi, por favor. Pues yo debo reconocer que no lo he visto nunca. ¿Que no has visto Bambi? Yo solo he visto la escena de la muerte también, de la madre. Yo solo he visto esa escena. Pero es que encima... Eso sí que es una puñalada. No ir al monasterio de piedra, pues aún, pero no ver Bambi. Ojo, que te la ha devuelto, ¿eh? Sí, completamente, pero que Kike tampoco la ha visto. Quiero poner hincapié. ¿No has visto Bambi? Claro, si es que somos de otra generación. Es que al final... Yo es que vi cuando mataron a la madre y en Pinocho igual me pasó solamente cuando se lo traga la ballena, ya. Kike no necesita ver más de las historias, le gusta lo trágico. Jo, es que Bambi, por Dios. Hoy... Yo tengo que decir más o menos para que cómo iba la cosa. Yo vi Enemigos, no sé si os acordáis una película que se llama Enemigos Públicos que hizo Johnny Depp. Sí, sí. Yo la vi el año del estreno, que me parece que fue por 2008 por ahí, y yo era bastante pequeñico, o sea, ahí se ve mi infancia. Sí, es que claro, os saco unos añitos y al final eso se pero nota. No mucho, no, porque no se me nota, claro, los oyentes no lo notarían porque no me ven, pero si me viesen tampoco se darían cuenta si yo no lo digo. Pero es cierto que yo, por ejemplo, me pasaba muy al contrario, ahora estoy viendo, si la termino, porque me la pongo para cuando me voy a la cama y me duermo, la película de Robin Hood de 2009, del actor este que no me sale su nombre, porque sí, me fijo en sus preciosos ojos azules. Sí, yo también sé a cuál te refieres. Sí, de 2009, y la estuve viendo porque no la había visto, y me es inevitable compararla con la película de dibujos animados que yo veía de pequeña, donde salen zorros, Robin Hood es un zorro, sí. Marianne es una zorrita... Zorrita de animal. Por favor. Nos vayamos, que a veces ya parece que las palabras... Y me es inevitable estar viendo la película y pensar... ¿Qué personaje de dibujos animados será este? Es una pasada, pero sí, yo es que me he criado además, con... Además creo que la película del 2009 es un poco más explícita de lo normal. Sí, sí. Entonces no vuelves a ver con los mismos ojos sí, la de claro. Disney. Ya no, Robin Hood, claro, es totalmente... Sí, sí, un poquito distinto. Pobre. Hombre, pero es que Disney ha edulcorado mucho también las historias a lo largo del yo tiempo. Yo tengo que decir claro, que la mitad de las historias de Disney... bueno, nosotros porque vemos las películas y son todas muy bonitas, pero en verdad son todo cuentos bastante trágicos. Sí, sí, o sea, sí. Un día es para hacer una sección solo de eso, de verdad. Sí, realmente yo más de Disney siempre he sido más de, pues me he tirado más a los animales. Bambi, bueno, Alicia en el País de las Maravillas también me gustaba un montón. Es cierto que Aladdin me gustaba mucho por el hecho de la alfombra de poder volar. Y eso que si me dieran una alfombra y pudiera volar, no lo haría porque tengo mucho vértigo. Pero luego, por ejemplo, pues me gustaba mucho, quizás ya no tanto como Disney, pero Balto, que es una película de dibujos animados, sí. Que es así que imagino que la habréis visto. Sí, sí, lo he visto. Y que está poniendo cara de... La de este perro de Alaska, que es exactamente... súper bonita. Pues te recomiendo que... Yo la veo a día de hoy y me encanta igual. Además está basado en un hecho real, quiero decir, que es bastante interesante. Sí. Ah, pues. Sí, porque además tiene su estatua y todo. Sí, sí. Sí, sí, y es muy bonita. La de Todd y Toby, que también eran un perrito sí. y un zorro, ¿ves? Esta no. Aquí cuando nos falla uno... ¿Podremos ponernos de acuerdo en algún momento? Los chicos, bueno, al final lo bonito es eso, que... Hombre, que vayamos aprendiendo. Exactamente, claro. Que aprendemos todos un poquito, aunque sea dibujos animados. Pues eso, que hemos vuelto a cortar a nuestra compañera. Hoy como el programa no tenemos ninguna entrevista, os dais cuenta de que cuando no tenemos esas cosas es mucho más desentendido sí. y nos podemos ir cortando. Ya no sí, solamente estoy yo castigado. Es cierto, además estamos bastante más sueltos porque yo me manejo ya mejor con la mezcla. Gracias por ese mini curso, compañero de Radio Topo, que me ha venido genial. Mis nervios están más tranquilos y entonces estamos todos mejor, porque si yo estoy aquí manejando mejor, mis compañeros están más tranquilos, sí, sabiendo sabiendo que no voy a liar ninguna. Algún día nos tocará a Kike y a mí, pero... Es cierto. Ese día igual ya la liamos. Vamos, aquí no se lía nada. Aquí vamos a aprender todos, vamos. Esto es una maravilla. Son cosas nuevas que se aprenden y es una gozada, ¿eh? Jamás me hubiera imaginado, ellos me lo hubieran dicho aquí sentada manejando los volúmenes. Bueno, remitiéndonos otra vez a la novela, decir que cuando salió El temor de un hombre sabio, la segunda parte de la historia de Crónicas de un asesino de reyes, estaba prácticamente agotado un mes antes de su publicación en Amazon. Es decir, también cogió, fue número uno en el New York Times, en el Times, y le dieron el libro a mejor novela de ciencia ficción y de fantasía que salió ese año. Así que decir que además este autor ahora mismo está... Y es muy reconocido en el ámbito literario de la novela fantástica, sobre todo estadounidense, pero también en la lengua hispana, en el castellano. Su novela ha sido traducida a muchísimos idiomas. Incluso se ha hablado de la posibilidad de crear una película con sus obras, pero de momento se ha quedado parada esa opción porque son novelas muy, muy largas. Si este primer libro, os he dicho que tiene 872 páginas, el del temor de un hombre sabio supera las 1000. ¡Jo! Y la tercera parte, yo ya no sé cuántas páginas tendrá. Esto me está recordando un poco a Caballo de Troya. No sé si sabéis la serie de libros esa, que son 10 libros de cada uno, casi 1000 páginas. Me está recordando a... Pero eso también tiene mucho mérito. Sí, es decir, sí, porque sí. Los libros... O sea, pero todos... debo decir que... Sí, sí, perdón por cortarte. No, no, faltaría. Me refiero a que los libros cortitos los leemos muy bien, que son como más esto, pero ojo, que hacer un libro tan largo y que sea capaz de engancharte... desde sí, mi punto de vista tiene mérito, también todo, tiene mucho mérito, pero es verdad que yo lo veo diferente, me llama más la atención, es decir, cómo lo puede hacer para captar. Y sobre todo con sagas. Exacto. Sí, claro, porque con tirar libro... la historia, claro, no, pero quiero decir, hay libros que son larguitos, por ejemplo, yo el más largo que creo que me he leído, que lo tengo en casa, se llama La broma infinita y son 1200 o 1300 páginas. Claro, es que al final dices, es... madre mía, muchas veces alargando las historias, es como que lo enredas mucho, claro, y ya pierde magia. Y al final magia. Cansa. Y sobre todo con muchas veces con las sagas, hay veces que dices, ya la tercera, cuarta, o incluso en la segunda muchas veces dices, aquí ha perdido calidad. Sí. Pero si, lo que decíamos, si te sabe enganchar, vamos, tiene un mérito tremendo hacer una saga de 3-4 libros de tantas páginas y que te siga teniendo enganchadísimo. La verdad es que sí, yo debo decir que al enfrentarte a esta clase de novelas, yo es que las leí cuando... Si una persona tan joven como yo en ese momento, que tenía eso, 14, 15 años, cuando yo me puse a leerlas, fui capaz de leerlas en menos de una semana. Porque te enganchan muchísimo. Es una cosa que a mí no me había pasado... Me había pasado con libros más cortos, de 500 páginas. Me acuerdo de que el más largo que tenía habían llegado casi a 600. Nunca me había enfrentado a un libro de con tantas páginas, de tal volumen. Y yo tenía muchísimo miedo. En sentido de a ver si no me lo acabo, o a ver si tardo muchísimo, o estoy igual 3 meses ahí que no avanzo. En una semana me lo leí. Porque eso también te engancha. Es mérito tuyo, ¿eh? Sí. Pero más mérito es de la historia que consigue atraparte así. Quiero decir, te pasas noches sin dormir, también debo admitirlo. Pero la verdad es que me sorprendió. Libros más cortos me los tardaba más en leer, y al enfrentarme a un libro largo que me lo acabé en un tiempo récord, la verdad es que a día de hoy ha sido el libro que de tal volumen que más rápido me he leído. Me he enfrentado a otros libros como el segundo de este, que me lo leí ya en esos 2-3 semanas más largo, o Juego de Tronos y la saga que hay, que también me lo he leído más en 2-3 semanas, que son libros más gorditos, con otra forma de escritura también. Pero bueno, ya para finalizar un poquito lo que estoy hablando de este libro, es, yo os recomiendo este libro si lo primero de todo es que os queréis embarcar en una novela fantástica, en una novela épica. Si queréis conocer la historia de Q, porque a fin de cuentas lo que te vas a encontrar en estas páginas es eso, es su historia. Pero no es simplemente la historia de Q, es la historia de su mundo, es la historia de toda esta creación que Patrick nos está enseñando, es la historia de una serie de mitologías, es la historia de unas religiones, es la historia de varios países, es la historia de muchos personajes que además se van interponiendo a lo largo de la vida del protagonista, que además son muy ricos. No te vas a encontrar ningún personaje plano en estas páginas, tampoco te vas a encontrar nada que no tenga por qué estar ahí. Hay veces que las novelas pecan de paja, pecan de páginas que sobran, pecan de historias de o relleno. Subtramas, exacto, de relleno, a fin de cuentas, que no tendría por qué estar ahí, pero no ocurre en esta historia, todo está ahí por una razón. Te la puedes encontrar en las primeras 100 páginas, en las últimas 200 o incluso en la próxima novela, pero todo va a estar ahí por un motivo, por una razón. Además, decir, por ejemplo, que esta novela, como todas las novelas épicas, va a tener un villano, en este caso una serie de villanos, que además resultan muy interesantes porque en la primera novela se nos dan gotitas de ellos. Es todo muy, muy, digamos, sutil. Pero tú aún así coges cierto reparo, cierto temor a ellos. Con las 4 o 5 páginas en las que se van nombrando, tú ya sientes verdadero temor y te preguntas cómo el protagonista va a ser capaz de enfrentarte a ellos, o si los va a conseguir ganar, teniendo en cuenta de que el prólogo ya te está sobre dando a entender de que este señor está bastante destruido y roto por dentro. Y todo esto de preguntar, ¿ha conseguido destruirlos o ha sido al revés? Entonces, básicamente eso. Yo se lo recomiendo a cualquier persona. La verdad es que más que tenga unos... algo de conciencia literaria, digamos, porque no te vas a enfrentar a un volumen así sin haber leído un libro en tu vida. Del día a la mañana no te puedes... Si no has leído un libro en tu vida y abres un libro así, seguramente lo cierres y nunca más vuelvas a abrir otro libro. Exactamente. Pero si ya sois unos lectores más asiduos o habéis leído alguna novelilla así, yo sin desembarcaros por primera vez en una novela gorda, yo os digo, meter las narices en El nombre del viento. Es una historia que os va a encantar, que os va a suponer un reto, pero además va a ser un reto que vais a poder disfrutar. Va a ser algo nuevo, va a ser algo que os va a abrir las puertas a un nuevo mundo. Yo no he encontrado aún a día de hoy una novela que me haya supuesto, la verdad, estos sentimientos de superación, de irme encontrando a mí mismo en las páginas, porque además está narrado de una forma muy bella, pero además está narrado de una forma muy sencilla, que es muy difícil. A veces cuando te enfrentas a una novela gorda tienes miedo de, igual el autor es muy pretencioso en el sentido de que utiliza muchos tecnicismos. No es el caso. Está muy bien narrado todo, de una manera muy sencilla. Puedes seguir perfectamente el libro argumental y no te vas a perder en ningún momento, y más o menos es todo lo que tengo que decir. Que muchas gracias por permitirme haberme expresado de esta forma en esta novela. No sabía cómo lo iba a hacer, la verdad, porque le tengo muchísimo cariño, como ya he dicho, y que muchas gracias a mis compañeros y a vosotros oyentes por escucharme un día más. Faltaría. En este caso un domingo, aquí en Radio Marmota. Muy bien, sí, además Radio Topo es radio libre y es radio libre para todo, todo, está claro. Es lo que decíamos el otro día. Aquí cada uno se expresa como quiere, siempre dentro de una... Una cosa es libertad, otra cosa ya es libertinaje. Exacto, de... exacto, por supuesto. Entonces, ella se ha expresado así, que como siempre, se expresa genial y nosotros encantados de que no sea siempre todo igual, de que vayamos cambiando, de que tengamos diferentes formas de hacer las cosas, sí, y que además, de que... Además siempre gusta porque es otra dinámica, otra claro, forma son, de... Claro, son sorpresas, factores que no se esperan, sí. Y es lo que al final termina enganchando. Bueno, pues os dejamos con un temita de La Mala Rodríguez, que imagino que muchos conoceréis. Este es más de mi época, pero esto sí, ¿no? Esto ¿qué sí, has hecho? Sí, esto claro. Sí. La Mala Rodríguez es un icono, es la jefa. Sí. Y os dejamos un casi una pionera también. Exacto. Sí, es cierto. La Mala, vamos, pues, yo crecí con ella y con ella sigo. Así es que os dejamos con este temita y hasta dentro un ratito. Tú quieres, sepa que lo tengo todo en regla, sepa que las cuentas no me quiebran, sepa que solo tengo un mapa, el suelto de una perra, sepa claro que si freno es pa' pescar algo, no quiero ni mimarme y encima estás en un tabú, yo me visto con los pies, pero no tenía ni se acabó en nada. Saliva, leche y truco. Yo marco el minuto. Me hago tirar pusiendo por la bomba que me tira los menucos. Y disfruto. Eso sí. Tengo lo que tú quieres. Como lo sabías. Tengo lo que tú quieres. Ni de quién eres, no importa. Ni qué bebe, ni de dónde viene. Al lío, tú qué tienes. Me lo llevo pa' la casa, hijo que quiera. ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más romero, o vuelo. Tú me hueles, en queriendo tú se puede. Échale huevo, está en el punto de mira. Y mira, sigo viva, ve. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. Otra vez yo y yo y más yo. Pero lo digo todo a buen entendido. Cantan canciones que lleven mi nombre. La gloria será pa' quien la corresponde. Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre. Más natural que follar, oro, vino, rico, pobre. Mi madre me educó hasta donde pudo y luego me dio su escudo. No voy a salvar el mundo, salvaré mi culo y lo que me dé la gana. El mensaje es tan egoísta que tú lo haces. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. ¿Cómo lo sabía yo? Tengo lo que tú quieres. Pues volvemos de nuevo después de escuchar a La Mala, qué temazo de antaño, qué buenos recuerdos. Pues hoy hemos recuperado, como no tenemos a Chema, que volvemos a decir que se está casando. Que sí, que volvemos a enviarles de aquí un saludo, muchas felicidades y mándanos sí, poquitos. Chemita, que pases muy buen día, que salga todo genial y que disfrutes mucho y que te lo pases muy bien en el viaje. Y que disfrutes mucho la comida, que es casi lo mejor de las bodas, ¿eh? Sí, es cierto. Aunque luego al final yo creo que los novios son los que menos comen y menos disfrutan. Sí, sí, eso sí que es verdad. Porque están de un lado para otro saludando y a todo el mundo. Con nervios, etcétera. Sí. Los invitados, los que mejor nos lo No, claro, tú hablas desde el puesto de invitado. Claro, ¿no? Claro, está claro. Que anda que no es lista, ¿eh? Sí, yo el otro día mis primos se casaron y no invitaron a nadie nada más que a sus padres y poco más. Me pareció muy bien, la verdad. Sí. Me refiero que al final es al final las bodas y las bodas, comuniones, etcétera, se nos van de las manos y al final de lo que se trata es de disfrutar con los tuyos y de pasar un buen día, sí, que sea para recordar. Sí, además parece que tienes que quedar bien, ¿no? De hecho, yo fue muy gracioso porque pues tenemos el grupo de la familia, como seguramente muchos tendréis, y de repente vi una foto de mis primos en el ayuntamiento con el traje de boda y fue como, pero ¿desde cuándo? ¿Cuándo se ha dicho que se casaban? Porque no me he enterado, me voy perdiendo conversaciones con esto de no tener tanto igual tiempo. No te habla tu familia y eso. Y no me enteré y entonces fue como, ah, pues me parece genial. Oye, pues que me pareció muy bien que lo celebraran así y ya está. Y lo que decía, pues recuperamos un poquito el... Un poquito no, la recuperamos del todo. Sí. El 80%. ¿No? Ya se ha ido perdiendo un poco como en esta Chema, pero vamos a darle cañita. Claro, no tenemos el filando ni tampoco, pues porque siempre lo trae Chema y por motivos evidentes de que no está, pues no lo tenemos. Entonces, pues para recuperar también, pues traemos la agenda, que nos parece una sección bastante interesante porque, bueno, es una manera de, para la gente que no tenga tiempo, no pueda ver las actividades que hay, pues que también pueda saber diferentes opciones que hay. Exactamente, que además hay un montón. Nosotros hemos traído unas poquitas, pero realmente hay un montón, te puedes aburrir. Y hemos traído también las más cercanas a las fechas. Ya sí, si te pones a mirar para más lejos, es mucho. Entonces, bueno, empiezo yo un poquito con diciendo que el viernes 20 de julio, a las 9:30 en Utebo, tenemos el concierto de Rosendo, que es un icono del rock español. Bueno, o sea, es. Entonces, toca en el Palacio de los Deportes de Utebo, el 20 de julio, que no sé, chicos, si coincide con las fiestas de Utebo, ¿algo puede ser? La verdad es que no tengo ni idea. Yo de las fiestas de los pueblos de Zaragoza cercanos, poquito sé. Es que yo creo que imagino, porque dije, pues como hace el 20 de julio, pues puede que sea por puede las ser. Fiestas, no lo sé, es que me quiere sonar. Sí que puede ser, porque además creo que el año pasado por estas fechas estaba yo allí, que Limón tuvo un percance y creo que no. Creo, me parece recordar que era vuestras fechas, lo diré el domingo que viene que me lo recordará el Facebook. Y sí, sí, entonces, para los que les guste Rosendo, que sepan que tienen que comprar entrada, que no es entrada libre. Creo que costaba unos 20 euros, pero bueno. Es bastante barata para... Sí, no, es. Por eso, que habrá jóvenes que nos escuchen y dirán, ¿quién es ese? Pero de normal todo el mundo lo conoce. Sí, pues quien pueda que vaya, yo, vamos, me gustaría ir... Pues tengo que trabajar, pero sí, vamos, es cierto si que pudiera. Muchas veces la conciliación en los trabajos no es muy posible, ni con la familia, ni con las actividades, con el ocio. Bueno, también decir que el Museo de Zaragoza, del 18 de mayo al 23 de agosto de 2018, lógicamente, acoge la exposición Vida y Moda, que a mí me pareció muy interesante, la estuve viendo. Estuve viendo la información, no estuve viendo la exposición, que es donde se muestra la evolución de la indumentaria de los pueblos y ciudades de Aragón desde el siglo XVIII al XX. Ah, muy interesante. Sí. Entonces, sí, para gente de Zaragoza que no haya estado en esas épocas, o gente como yo que somos de fuera, que llevamos viviendo aquí en Zaragoza, pues es una manera de aprender, o gente que venga de visita a Zaragoza de vacaciones, que hay mucha gente, pues que sepa que... Pues sí, sobre todo aquellas personas que desde el siglo XIX no han podido estar allí. Exacto. A ver, hay alguna igual que puede ser, pero... No. Lo mismo alguien vive en todos los siglos, oye. Pues... Oye, pero yo que sepa, por ejemplo, mi generación creo que desde el siglo XIX no llegamos. No. Y bueno, pues el 20 de julio, en Peñaflor, hay un espectáculo de Israel Durán con el bailaor David Candelas de flamenco. Es la entrada gratuita y es en la Plaza de las Escuelas, que no sé dónde es, pero si ponéis en el Google Plaza de las Escuelas, os lleva. Que es a las 10 y ese sí que es, lógicamente, al ser en la plaza, con entrada gratuita. Estuve ayer mirando un poquito y la verdad es que tiene que ser un espectáculo para quien le guste el flamenco o incluso para quien no, porque eso siempre es un arte. Sí, nunca está de más verlo. Exactamente, que se acerque y lo vea. A mí me encanta y si puedo, seguramente que me escape. Y luego, bueno, vosotros seguramente lo conoceréis más que yo, está el festival del 13 al 29 de julio de Pirineo Sur. Para quien se quiera escapar, yo no he ido todavía. De momento tampoco, se me da esa Es cierto que me parece, por las fotos que he visto, y es un lugar impresionante. Lo que pasa es que yo soy de disfrutar de la naturaleza más en... quizás en tranquilidad, en calma. Sí, pero... me pasa lo mismo, Elena, sí, la verdad. Quizá, pero vamos, creo que es muy buena combinación. Es decir, si tengo que ir a un festival, prefiero disfrutarlo en la naturaleza, al aire libre, que no en una carpa cerrada que te estás tragando todo. No, además el calor y... Exactamente. Ahora. Sí, y las vistas, bueno, que tengan un escenario flotante me parece muy alucinante, la verdad. Cuando... Eso no lo sabía. Sí, pues el escenario... El escenario es flotante en el pantano de Lanuza. Y la verdad es que es muy, muy... La vista es muy alucinante. Lo voy a poner aquí a mis compañeros para que lo vean, porque yo ayer buscándolo lo vi. Sí que lo había visto el año pasado, pero por motivos de trabajo no pude ir. Y este tampoco. Pirineo Sur y imágenes. Y bueno, pues luego ya no solo... ¿Veis? Este es el escenario flotante. Vaya escenario. Es una pasada, debo admitirlo. Sí, por eso decía que bueno, que sí que es cierto que disfrutar de un festival con estas vistas, pues cambia un poquito las cosas, la verdad. Sí, sí. Es impresionante. No, esto es, vamos, la foto... Ya con gente es precioso, pero hasta sin gente... Claro, sí, no, es cierto que claro, que estas vistas son una pasada. Sí, pero sí es cierto que a mí no me causa de... No me acaba de convencer del todo. No las vistas, ni que se haga ahí, pero también pienso en toda la repercusión a la hora, en plan, ecológica que tiene esa multitud de gente ahí esos días. Sí, la imagino que... La basura que van a hacer. Yo espero que obviamente, que tenga mucha responsabilidad desde la organización que produce esta serie de espectáculos. Sí, sí. Yo imagino que sí, que si lo llevan haciendo 27 años, leí ayer... Imagino que sí que realmente hay, o pues bien sí, que sí. La gente luego es cívica, o bien que luego hay un servicio de un limpieza servicio bastante que potente, funciona bien, que sí. Exactamente sí, no... Que la huella ecológica tiene que ser, sí. O sea, la huella humana tiene que ser la menor posible. Sí, que en no le hace daño, porque si no yo imagino que un sitio así y más durante tanto tiempo se protegería de otra manera. Por lo tanto, es cierto que me parece genial. Y bueno, para los que vayan, pues que disfruten mucho. No solo hay conciertos, sino que también hay numerosas actuaciones, mercadillos o talleres repartidos por el pueblo de Sallende Gállego y alrededores. O sea que para quien no quiera ir al festival, pero le gusten otro tipo de actividades, podéis ver la programación y disfrutar en cada momento de lo que os apetezca. El sábado que viene está Totequín, para los que sean amantes del rap, si pueden que se escapen. A mí es lo único que a lo mejor me hace probarlo, pero no sé si al final me podré organizar. Y bueno, también quería decir que ayer lo vi y me pareció bastante interesante, que todos los domingos los amantes del jazz tienen una cita en la sala Rock and Blues, a las 8 con entrada libre. Es una música que para terminar el domingo es bastante... Sí, para terminar cualquier día realmente. Sí, no, real, está claro. Y para terminar la semana le da un toque y sí. Un punto. Sí, es que como mis semanas y mis días acaban casi los domingos... porque durante semana no me acaban nunca, pues sí que es cierto que es muy buena opción, seguramente que mucha gente ya lo sepa, pero bueno, lo quería puntualizar. Y mi compañera Alba creo que también había traído unas cuantas actividades. Sí, poquitas, la verdad, porque no me da tiempo a mirar más, pero os voy a recomendar que si os interesa la agenda de Zaragoza, si tenéis curiosidad por saber qué cositas hacer, cosas que salir de la rutina y de la cotidianidad, yo os recomendaría meteros en la página web de www.zaragoza.es, en la agenda, salen bastantes cositas interesantes, y la gente entre 13 y 35 años está el CIPAG, que la verdad que es una revista aquí para, supuestamente, entre comillas, jóvenes en Zaragoza, que lo puede mirar todo el mundo, porque sí. Hay actividades para todas sí. Las edades. Y de hecho está muy bien. Está muy bien, que no solo salen cursos que se pueden hacer de forma gratuita, etcétera, que también hay una serie de convocatorias que se van refiriendo, que también hay una serie de concursos a los que uno puede acceder con facilidad, dan becas y que además puedes anunciarte ahí para, yo qué sé, buscar empleo, ofertarlo... o incluso otra serie de variaciones respecto a eso. Yo es lo que voy a decir, hoy para la agenda es que, por ejemplo, este jueves, día 19, tenemos cine mudo con piano en La Bóveda. La Bóveda, nuestros oyentes más antiguos la recordarán, de que hace unas cuantas semanas estuvimos aquí con Adrián. Sí, un chico encantador, exactamente. Además fue el primer día, creo que estuvo sí. Quique, exactamente. Sí. Que además fue cuando yo le hice la entrevista. Y otra chica más. Sí, exactamente. Que vinieron aquí los dos, que se lo agradecemos aquí completísimamente. Y que nos estuvieron hablando de Luces de Bohemia y de todo esto. Y pues que se realiza en La Bóveda y que va a venir un cuarteto muy reconocido que está formado por, y disculparme porque son nombres... como rusos o polacos o de esta forma, y yo esa pronunciación, va a venir Mars Yamalok, Natalia Chilk, o como se pronuncia esto. Ha sonado esto. Muy ruso, muy... Sí, y muy raro, ¿no? Elvira Yamalokva y Sergei Chilk también, que supongo que será marido y mujer o hermanos o algo así, la verdad no tengo ni idea, que han estado haciendo varios conciertos durante toda Europa, a lo largo y ancho además, y que se han establecido definitivamente aquí en Zaragoza porque ahora mismo se dedican a estudiar la música española tradicional. Qué bueno. Así que se han establecido, pero tampoco sabemos cuánto tiempo va a ser eso, aunque he dicho antes definitivamente, pero nunca uno se sabe. Cuando vive del arte, uno acaba yendo a donde más le guste estar. Entonces, que los disfrutemos mientras podamos y que yendo a La Bóveda el jueves... se podría llegar a hacer esto. No sé ahora mismo a qué hora es, no lo he encontrado, pero supongo que sea por la tarde, porque sí, normalmente bueno, estas cosas exactamente. También, y si no, esa información también se puede buscar otras formas. También decir que, por ejemplo, hay un paseo a caballo también dentro de la agenda que se realiza desde Movera, desde la Casa de la Juventud. La fecha de inscripción, el último día, es el 18, por eso lo estamos poniendo esta semana, aunque en realidad el día que se va a hacer es el 21. Y entonces decir que sí, que es una actividad que es pagando, que se paga unos 10 euros más o menos, creo que eran 10 euros justos, sí, lo estoy mirando y son 10 euros, y que va dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años, que se va a realizar este paseo además más o menos por la Ribera del Ebro, y que la verdad que no deja de ser una actividad interesante y bonita a fin de cuentas, porque no todos los días se puede disfrutar de cosas así. Yo he montado a caballo, nada, en plan de aficionada, pero en plan 3 o 4 veces, nada, ni ir a ningún sitio de equitación ni nada así, pero que sí que es muy bonito verte de frente con estos animales, poder tener ese pequeño momento de contacto, de relación, tratar con ellos, son muy esos nobles, ojos que tienen. Exactamente, y son animales que a fin de cuentas también a veces sin darnos cuenta los podemos llegar a tratar un poco mal. No, totalmente, o sea, no lo digo por nosotros, pero es cierto que hay un maltrato con estos animales que muchas veces no somos conscientes porque mismamente hay en ciudades que estamos tan acostumbrados sur, exactamente que a que se hacen paseos en caballo, romerías, etcétera, donde se sacan estos animales, exacto, estos caballos, pues para hacer paseos en carro, donde se tiran todo el día dando vueltas por los mismos sitios, haga calor o haga frío, y se han visto muchas noticias de caballos desplomados. Y igual que decíamos antes, que los perritos hay ciertas horas en las que no deben salir, pues, o que no deberían de pasear, pues lo los caballos es lo mismo. Animales. Y sin hablar de las atracciones de la feria, que yo reconozco que de pequeña montaba, y ahora cuando lo pienso me siento hasta mal. Era pequeña, no era consciente, pero no somos conscientes de que son muy bonitos. A mí siempre me han encantado los caballos, y siempre le decía a mi padre que me regalara un pony, y me decía, ¿dónde lo vamos a meter? Pues en la terraza. Y nunca llegó. ¿Dónde entonces, mejor? Entonces siempre aprovechaba pues esos sitios para montar, y jamás se me volvería a ocurrir hacerlo, y si tuviera hijos jamás les montaría en un sitio así, porque son ponis que están dando todo el día vueltas en círculo durante muchísimas horas, y eso es otro maltrato, por muy bonito que nos parezca. Que debo reconocer en este punto y en este aspecto que, por ejemplo, hace un par de años aquí en Zaragoza, cuando se acerca la Navidad y toda esta época de festividad, se hace este mercadillo navideño en la Plaza del Pilar, que antes, hace cuando yo era pequeñita, me acuerdo que aún estaban, es decir, estoy hablando de igual hace unos 10, 12, 13 años más o menos, que aún estaba la típica atracción que ha dicho Elena, que sí, tú te montabas encima de los burros y los ponis. Debo decir que esa atracción se eliminó hace ya bastante tiempo. Que muchísimas gracias a las personas que contribuyeron a eliminarla, y que ahora hace mucha gracia cuando voy, eso sí que es verdad, y veo a los niños montados en trozos de tronco que simulan caballos y burros. que no deja de ser algo cómico, pero la verdad que es algo que tú dices, o es esto, o están disfrutando, están disfrutando igual, sin maltrato. Y están disfrutando sin tener que maltratar a otro ser vivo, de estar machacándolo horas y horas sin comer ni beber prácticamente por el disfrute, por nuestro disfrute, que a fin por de cuentas... Por nuestro disfrute y por dinero. Exactamente, que no deja de ser más eso. Más por dinero que por el disfrute. Sí, sí, porque está claro que... Claro, la gente paga por ver a sus hijos disfrutar, pero... Por favor, los animales en la naturaleza y vuestros hijos en la naturaleza van a disfrutar mucho más en la naturaleza sin tener que pagar que en unos ponis dando vueltas todo el día. Y yo ya te digo que reconozco que mis padres me montaban siempre y que yo lo pedía y a día de hoy lo pienso y digo, madre mía, qué locura. Pero bueno, de eso se trata, de pese a que hayas hecho algo por desconocimiento, reconocerlo y luego rectificar. Exactamente, evolucionar una vez que conoces el problema que hay detrás, por favor, pues no volver a hacerlo. Y ese es el problema que hay mucho en la sociedad, que nos creemos por encima de todo y nos da igual y no somos conscientes, o si lo somos, miramos para otro lado y no hacemos nada. Pues sí, la verdad. Y esto eran las dos cositas que os traía hoy de la agenda, la verdad, no he podido buscar más tampoco, y que muchísimas gracias por haberme escuchado también en este momento. Pues, siempre doy las gracias, pues algo sí, muy aquí curioso. Somos muy agradecidos, pero... Sí. Sí. Yo, si me permite, solamente quiero dar un... Por supuesto. Una pequeña... Bueno, espera, vamos a claro, pensar... Claro, yo levanto la mano para ver luz verde. Venga, te lo regalamos. Nada, simplemente una recomendación, que además había caído ahora... Por si, por ejemplo, un día por la tarde en casa no apetece salir, o hay mal tiempo y no apetece, por lo que sea, yo recomiendo, hay un programa, está solamente en YouTube, pero es maravilloso, lo hacen directores de cine, se llama Cine Más Copazo, y se trata de poner primero una película, da igual, antigua, comercial, como si es una película de Serbia, es decir, da absolutamente lo mismo... Y luego lo comentan ellos en un programa, son un director de cine, no, perdón, pero no me acuerdo ahora cómo se llama, luego un escritor que es Juan Gómez Jurado, no sé si os sonará o lo conoceréis, y un invitado especial que puede ser otro director de cine, un político, un escritor, lo que sea. Y está muy interesante porque entre los tres comentan el programa y la verdad es que muchas veces da para reflexionar sobre el cine, sobre... Pues de sí. Sofía y de todo. Mejor que ver programas de Marujeo, como decíamos sí, antes. Exactamente. Claro, es que sí. Siempre claro. Estas recomendaciones, que al final se aprenderá más. Que... Y culturalmente es una pasada. Enriquecerás más. Sí. Pues nada, con esta recomendación de nuestro compañero Kiki nos despedimos. Recordaros que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales también, y que nos podéis encontrar en el Instagram, en el Facebook de... Radio Marmota, que podéis participar activamente en él. No voy a cansar nunca de repetiros. Sí, este que es cierto que si lo repetimos mucho vosotros. Es para que participéis y podamos hacerlo entre todos. Exactamente, que una vez a la semana, yo desde mi Instagram personal, pero voy a empezar a hacerlo en Radio Marmota, porque a fin de cuentas es el Instagram del programa y es donde se tienen que empezar a hacer esta clase de cosas. Y porque se ha quedado dicho que por contrato es exactamente, que, hablado, que te toca a ti. Que me toca a mí, exacto. Y hay negociaciones con señor Twitter para... Exacto. Se van a poner dos libros de lo que sea, puede ser novela gráfica, puede ser una novela convencional, puede ser un poemario, lo que sea, para que vosotros elijáis de lo que se va a hablar esta semana, que también podéis mandarle a nuestro querido Quique cualquier autor polémico, curioso. Y podéis mandarle minutos. Sí. Exactamente, que os interese para que investigue, para que hable del tema, que a nuestra compañera Elena... que aquí está en la mesa, que ha hecho un trabajo espectacular sí. Hoy. Le gracias, podéis chicos. Enviar cualquier, exactamente, cualquier artículo sobre el tema de animalismo. Exactamente, y recomendaciones, que aquí estamos para aprender, para escucharos, para que también podáis disfrutar con nosotros, que esto es para vosotros. Y bueno, nuestro compañero Chema, que no está aquí, que felicitarle, por cierto. De nuevo, otra vez. Nuevo. Exactamente. Y decirle que podéis también recomendarle series películas, exacto, y que... también os pedimos que si vosotros sabéis de alguna convocatoria, alguna cosa lúdica, alguna cosa de ocio que sea interesante en Zaragoza, sus alrededores, Aragón en general, que nos lo mandéis, que nos lo hagáis saber, por favor, para que nosotros lo podamos comentar en la agenda y claramente os nombraremos. El momento de esto ha sido gracias a, porque nunca está de más. Somos muy agradecidos. Pondremos en la arroba. Este programa, exactamente, y que muchas gracias por escucharnos un domingo más. Os esperamos el próximo pues domingo. Sí. Nos vemos el domingo que viene de 11 a 1. Recordar que hemos pasado los domingos Y pues nada, marmoteros, aquí nos veremos en Radio Topo y hasta otro domingo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.